Estás a punto de subir al tren de lo insólito. Y aún tenemos un billete para ti. Un tren que recorre semanalmente las vías del misterio para adentrarse en los más profundos secretos de la existencia. El viaje será largo y está a punto de empezar. Ponte cómodo. Un viaje con destino. A los misterios nos miran. Siendo totalmente sincero, como acostumbro a ser con todos vosotros, uno de los motivos por el que se inició este proyecto conocido como Los Misterios Nos Miran fue poder algún día, egoístamente, disfrutar de programas como el que está a punto de comenzar. Levantar la mirada de este guión que os estoy leyendo ahora mismo y observar a los grandes amigos que nos acompañan como invitados y colaboradores en esta mesa hace que uno se sienta, a pesar de mi tamaño, pequeño ante ellos. Muchas horas de investigación, miles de kilómetros a sus espaldas, cientos de euros gastados en cada viaje hacen que hoy podamos entender un poco más lo que significa realmente la palabra investigador. Nuestro tren nuevamente se dirige por las vías del misterio con destino a la zona sur de Francia, un lugar enigmático lleno de misterios que quizás algunos ya hayan podido ser resueltos. Hoy nuestros maquinistas son Xavi Bonet y Alex Loro, que nos ayudarán junto a Carlos Mesa y Enric Sabarich a realizarle el jaque mate a los pergaminos de Rennes Le Château con su caballo del diablo. ¡Comenzamos! Y desencriptar un mensaje, siempre se utiliza un algoritmo criptográfico, un método matemático que generalmente funciona empleando una o más claves con parámetros utilizados en el proceso de codificación. Siguiendo la regla criptográfica, los pergaminos de Rennes-le-Château resultan totalmente contrarios a la norma descrita, ya que en este caso, el receptor como tal no existe, quedando la cadena criptográfica quebrada entre creador e interceptor. La conexión entre los pergaminos, el diablo Asmodeo con forma de caballo, el tablero de ajedrez en el suelo de la iglesia y el misterioso número 22, resultan claves para desvelar cómo el creador de los pergaminos realizó su labor para ocultar los códigos ocultos en el segundo pergamino. Estamos a punto de iniciar una aventura cargada de exploraciones, estudios y pesquisas sobre el terreno y que ha llevado a nuestros invitados de hoy más de 11 años de trabajo, analizando cualquier indicio o supuesta prueba relacionada con este conocido enigma del mediodía francés, revelando misterios nunca antes expuestos hasta este estudio del que hoy vamos a hablar. El caballo del diablo, jaque mate a los pergaminos de Rennes-le-Château. 8:30 de la tarde. Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a este Tren de lo Insólito. Bienvenidos a Los Misterios Nos Miran, a un programa especial que vamos a realizar hoy desde aquí, desde Radio Llavaneras, en el 107.8 de la FM y también desde Radio Fobos. Un saludo a todos. Muchas gracias. Y hoy vamos a ir presentando a unos colaboradores y unos invitados muy especiales. Primero vamos a mandar un saludo a Marta, a Mario, que no han podido venir hoy con nosotros. También a Luis, que hoy les hemos dado vacaciones a todos, pero que estarán seguramente la próxima semana. Carlos Mesa, buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes. Hoy un programa para hablar de un lugar que tú visitas mucho, ¿eh? Buenas y misteriosas noches, iba a decir lo primero, ¿no? También. Y sí, claro. lo visito bastante. He tenido la fortuna de visitarlo, además, con algunos de los grandes invitados que tienes en la mesa esta noche. De luego. ¿Y qué opinas de ese jaque mate que le quieren hacer a Rens Lecheto? Yo creo que lo que vamos a ver hoy o lo que vamos a escuchar es uno de los más grandes trabajos de investigación que tenemos en nuestro país, y la verdad es que es un lujo que ellos mismos nos lo puedan explicar. No solamente tenemos evidentemente a Alex y a Xavi, ¿no?, sino que también está con nosotros Enrique Sabarich, que ahora lo presentarás, y Enrique Sabarich también es uno de los grandes autores de libros dedicados a Rens Lecheto. Muchas gracias, Carlos, como siempre. No, gracias a ti. Y justo a mí, aquí a mi lado, Enric Sabarich. ¿Lo he dicho bien esta vez? Correcto, muy bien. Vale, lo tengo apuntado en grande para que la gente que no se lo crea, que siempre me equivoco con su nombre y su apellido. Enric, otro de los grandes investigadores de este tema. ¿Qué te parece lo que vamos a hablar hoy? Hola, buenas noches. Pues sí, va a ser una interesante partida de ajedrez y, bueno, esperemos que no termine en tablas y a ver si sacamos algo en claro de todo el tema. ¿Qué opinas del trabajo de investigación que ha realizado aquí Xavi y Alex? Bueno, pues un trabajo muy interesante, muy innovador, muy original. Han hecho un trabajo que ahora vamos a desarrollar. Y bueno, pues ellos lo explicarán. Se basan básicamente en los pergaminos. Un análisis muy, muy fuerte, muy, muy duro sobre los pergaminos, que lo desmontan un poco todo lo que sabíamos hasta entonces. Por tanto, ellos nos van a explicar muy bien cómo fue ese proceso de investigación y a qué conclusiones han llegado. Pues muchas gracias, Henry. Luego iremos adentrándonos un poco más, ya es lo que hablábamos fuera de antena. Seguramente vamos a utilizar este libro como salvoconducto, pero luego se nos va a ir un poco la conversación ahí donde vaya, ¿no? Vamos a darle la bienvenida también a Ana Torralba, que está al mando de este Tren de lo Insólito. Buenas tardes, Ana. Hola, buenas tardes. Uy, se te escucha un poquito fuerte. Sí, ya está, solucionado. Hoy se espera un programa caótico para Ana. Y no olvidemos a Cristóbal también, que lo tengo aquí a mi derecha. Lo tenemos ahí al lado, Cristóbal Martínez. Buenas tardes también. Muy buenas tardes, y la verdad que estoy encantado de poder estar aquí ante cuatro monstruos de René Lecheto. Y ciertamente la gente tiene que saber que la previa ya se ha montado buena. La verdad que ha sido muy interesante esta previa, y en estas dos horas de radio que vamos a tener, creo que vamos a disfrutar todos muchísimo. Xavi y Alex son investigadores que comparten aficiones en común, como los viajes, la historia, la arqueología, la egiptología, la filosofía y las humanidades. Más de 11 años de investigación les han llevado a desvelar incógnitas que hasta ahora nunca habían sido esclarecidas sobre los enigmas relacionados con el párroco Berenguer Saunier y Rens Lecheto. Amantes del misterio y los enigmas, comenzaron su investigación en el año 2002, una aventura que les ha llevado a documentarse con decenas de libros y a realizar más de 40 viajes al Midi francés, ascendiendo a los picos más emblemáticos de la zona, recorriendo los castillos cátaros, las rutas y cuevas fortificadas o espulgas del Sabartés, las catedrales y las iglesias medievales, además de otros lugares singulares en busca de esclarecer por ellos mismos la realidad de la historia de estos enclaves. Y como ellos aseguran, el conocimiento no equivale a sabiduría. La sabiduría consiste en hacerlo. Y no encontraron mejor forma de hacerlo realizando un jaque mate a los pergaminos de Rens Lecheto con su libro llamado El caballo del diablo. Thank you. y tengo justo aquí a mi lado Alex Loro. Buenas tardes, Alex. Hola, ¿qué tal, Pablo? Buenas noches. ¿Cómo se os ha ocurrido esto de crear este caballo del diablo? Bueno, pues ha sido un trabajo de mucho tiempo y empezó un poco pues como un juego, ¿no? Como una diversión. A los dos nos ha gustado siempre los misterios de muy pequeños y empezó como vamos a divertirnos, vamos a ver qué sale, vamos a investigar este misterio de René Chateau, que parece tan apasionante, y vamos a ver qué es lo que encontramos. Y justo tienes a tu lado a Xavi Bonet. Xavi, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pablo. La misma pregunta, ¿por qué se os ocurrió esto de investigar René Chateau? Pues la verdad que fue por una pequeña casualidad. O sea, fue cuando nosotros estábamos haciendo lo que es la ruta cátara, visitando todos los castillos, toda la zona de cuevas, todo lo relacionado con el mundo de los cátaros, que está en el sur de Francia. Y siempre veíamos que en las guías aparecía la pequeña nota, ¿no? De si vas por la carretera de Coiza hasta Carcasona, pues pásate por el pueblo de Rennes-le-Château, del sacerdote, donde encontrarás el misterio y el diablo y la iglesia. Y un día, pues, nos dio por subir y llegamos prácticamente sin conocer nada del misterio. Visitamos todo el lugar. Y hubo una cosa que fue la que nos llamó la atención y la que realmente nos hizo que nos pusiéramos a investigar, ¿no?, sobre el tema. Y fue que la primera vez que subí a Rennes, cuando comprabas la entrada para acceder a lo que sería la visita del museo, en la pared habían unos dos grandes cuadros con los pergaminos colgados. Era la primera vez que subíamos, no conocíamos nada del asunto y sacamos el billete, miramos los pergaminos en la pared que estaban en la zona donde se venden las entradas, o sea, fuera de lo que sería el museo, y entonces hicimos la visita del museo, entramos, visitamos toda la casa, Villa Betania y salimos. Y entonces, bueno, nosotros seguimos con nuestra ruta cátara. Pero una vez bajamos hacia casa otra vez, pues entonces sí que ya con un pequeño librito que habíamos comprado en la librería, pues intentas siempre documentarte un poquito más sobre realmente qué es lo que es aquello. Ostras, y realmente se encontró un tesoro. Y bueno, cuando empezamos a investigar, cuando empecé a leer un poco sobre el tema, me di cuenta de que realmente había algo impresionante en ese pueblo. Y decidimos volver a subir en otro viaje. Y en ese segundo viaje, los pergaminos que habían estado colgados en la pared desaparecieron. No estaban colgados. ¿Vale? Y entonces, claro, nos habíamos pasado durante 2 meses leyendo sobre el tema de los pergaminos y tal. Y cuando llegamos fue tal la sorpresa de no encontrarnos esos pergaminos que son claves en esta investigación, o nos han querido hacer ver que son claves en esta investigación, de pronto habían desaparecido de esa pared. Y eso fue prácticamente el detonante de que un día por la noche me pusiera con el pergamino, con los textos, recortando con tijeras, intentando descifrar, contando letras, hasta que, bueno, estuve así un par de semanas volviéndome loco, literalmente, hasta que un día, pues, le solicité la ayuda a Alex. Al cabo de dos semanitas de haber empezado, le dije: Alex, por favor, tus conocimientos de informática en este tema tienen que ser claves y tienes que ayudarme a poder descifrar esto de alguna forma, porque son unos algoritmos matemáticos, ¿no? Y ya fue cuando Alex creó un magnífico programa de ordenador donde automáticamente íbamos procesando todos los pasos para poder llegar a desencriptar los textos y poder ver realmente cuál es el mensaje real que encierran esos textos, si lo que nos han contado hasta ahora es lo que es real o qué es lo que era, ¿no? Ojalá pudierais ver aquí, oyentes, ¿no?, la imagen que tengo aquí de cómo empezamos, porque es bastante, bastante explicativa. O sea, Xavi, antes de pedirme ayuda, empezó recortando literalmente papelitos. Empezó apuntándose las frases de los pergaminos, recortándolas e intentando hacer todo el proceso de descifrado manualmente. O sea, una barbaridad. Yo recuerdo que la tarde-noche que fui a su casa, tenía los ojos hinchadísimos. Tenía los ojos hinchados de haber estado ahí entre pergaminos, entre letras, caracteres, tirando líneas. Bueno, una pasada. Entonces, él cuando me solicitó ayuda, pues yo lo que hice fue coger toda la información que pude y investigar a fondo cuáles eran los, o sea, los métodos de cifrado y descifrado, cómo funcionaban, ¿no? Y a partir de ahí, pues fui capaz de realizar esta sencilla aplicación informática, que tampoco, que le llamamos decodificatrón, que tampoco es nada del otro mundo, pero que para nosotros, pues fue la verdad es que fue una de gran ayuda, porque de pasar de recortar papelitos y dejarte la vista, pudimos, haciendo clic con un botón, pues podías ir pasando todos los pasos, podías introducir cadenas de caracteres y simplemente apretando un botón, pues ir siguiendo todos los pasos en el descifrado de los pergaminos que ahora explicaremos. Pablo, déjame hacer un inciso nada más, porque creo que nuestros oyentes a lo mejor deberían saber de dónde salen estos pergaminos, sí. Que no creo que todo el mundo quizá esté al corriente, y como Enrique es el que hace estas introducciones tan fantásticas sobre o resúmenes tan buenos sobre René Le Château, quizá le deberíamos dejar la palabra a Enrique y que nos hiciera un breve resumen de dónde salen estos pergaminos y por qué son tan interesantes para esta historia. Sí, efectivamente, bueno, los pergaminos son, está la versión oficial, que los pergaminos son los que encontró supuestamente Berenguer Sonnier cuando realizó las obras en su iglesia, levantó el altar y dentro de un pilar visigótico encontró dos pergaminos. Esos pergaminos, cuenta la leyenda, o podemos decir mito, son los que realmente luego llevó a París para saber qué decían, porque el Sonnier no sabía de qué estaban hablando esos pergaminos, estaban encriptados. Los llevó a París, allí consiguió desencriptarlos, y a partir de aquí empieza ya la riqueza inexplicable de Sonnier. Cuando llega de París, dispone de mucho dinero. Esa es la versión oficial, la versión del mito. Pero realmente esa versión del mito la vamos a desmontar hoy aquí porque no es cierta. Ni encontró esos pergaminos, ni se fue a París, ni desencriptó nada, porque esos pergaminos, hay unos autores, que ahora hablaremos de ellos, y quiénes son los verdaderos autores de esos pergaminos, que no fueron del siglo XIX, sino que son del pleno siglo XX, en los años 50, fueron creados esos pergaminos para, con una intención muy clara de crear un mito alrededor de todo el tema de René Le Château, e introducieron el tema de los merovingios, que luego hablaremos también, ¿eh? La clave de esos pergaminos es introducir un mensaje claro. Los merovingios estuvieron allí y tienen un papel importantísimo en todo ello. Pero ¿es cierto? ¿No es cierto? El debate está sobre la mesa. Cuando empezamos a investigar el tema de los pergaminos, que era el año 2001, las páginas que habían en internet sobre este tema ya eran bastantes. No se puede calcular con las que hay ahora, que es una multitud que es inabarcable, pero recuerdo que todas las páginas decían lo mismo sobre los pergaminos. Nos hablaban de la famosa frase que aparece desencriptada, de Berger Pas de Temptation, que Poussins y Teniers, y entonces toda la frase esta siempre aparecía y se repetía en todas las páginas web. Investigando, dimos con una página web que era en inglés, donde sin especificar cómo se realizaban los pasos, sin especificar nada, en esa página se hacía una pequeña mención al final que decía: los pergaminos son falsos. Claro, nosotros ante eso, ante esa afirmación de esa página web, ante la cantidad de libros que afirmaban lo contrario y ante lo que nos había sucedido cuando fuimos la segunda vez a Rennes y esos pergaminos habían desaparecido de la pared, fue cuando decidimos el decir, bueno, a esto, si realmente queremos salir de dudas, lo que hay que hacer es coger el pergamino y hacerlo por nosotros mismos. O sea, trabajar hasta el final de la secuencia para ver cuál es el resultado. A partir de aquí, si conseguimos llegar al final y hacer todos los pasos y realizarlo correctamente, no tendremos una creencia sobre lo que son los pergaminos, sino lo sabremos con certeza si realmente son o no son lo que nos han contado hasta ahora. Pero fíjate que esos pergaminos, la primera referencia literaria que tenemos de ellos es de Jard de Set, en el Lord de Rennes, de 1967, que es el primer autor que los menciona y los hace públicos. Pero, y dice que hay dos pergaminos, hay que decirlo, el primero, número uno, que es el corto, y el largo. El corto, los dos están cifrados, y el corto es muy fácil de desentrañar el misterio, porque las letras, hay letras elevadas que solo hay que seguirlas y tienes una frase, es muy sencillo. El segundo es más complicado, el segundo es complicado a simple vista saber de qué va, porque es un galimatías de letras, un texto en latín cogido de la Biblia que, bueno, no sabemos de qué va. El propio Gerard de Sede en el Lord de Rennes no dice el mensaje, no dice de qué va, dice que hay dos pergaminos, pero no lo desencripta, no lo sabe. Tiempo después, en una segunda edición del libro, ya introduce el mensaje, ya dice los dos mensajes. Incluso el primer mensaje, que era tan obvio, no consigue saberlo. ¿Por qué? Hay un motivo, porque no, porque vamos a recapitular todo esto. Años antes, los famosos dossiers secrets, hablaremos ellos también muy largo y tendido, que son introducidos en la Biblioteca Nacional Francesa. Hay una serie de documentos misteriosos, apócrifos todos, con nombres extraños, de autores extraños, donde ahí crean una serie de historias raras, donde aparecen los merovingios, intentan crear un mito alrededor de Relais Château, explican la historia del cura, que encuentra un tesoro, encuentra unos pergaminos, ahí sí, ya en el año 65, si creemos el sello, el matasellos que hay en el documento de la Biblioteca Nacional Francesa, en el año 65, un documento de una tal Madeleine Blancasal, que es un nombre también apócrifo, no un seudónimo, es Madeleine, de María Magdalena, Blancasal, que procede de los dos ríos que se juntan en Releven, la Blanc y la Sal, por tanto es un nombre ficticio. En ese documento ya se crea la mitología de los merovingios y explica la historia de Berenguer Sonier, y ahí es la primera vez donde aparece ya desencriptado ese segundo pergamino, donde Berenguer padre de tentación, el caballo del diablo, y bueno, hay un texto clarísimamente que está escrito. ¿Quién es el autor de ese pergamino y de ese texto? Bueno, presentemos a los dos autores, que son el famoso Pierre Plantard y el marqués de Cherisé, Philippe de Cherisé, fueron los dos grandes creadores de esta historia. Dos personajes extraños, con pretensiones también, por no decirlo, extrañas y fabulosas, que crean esta historia, la introducen. Yo creo que Berenguer no tiene nada que ver con estos pergaminos, es mi opinión. Los pergaminos son creados en el año 54, 50 y pico, son introducidos en ese momento en la Biblioteca Nacional Francesa para respaldar ese mito que van a crear posteriormente. Gerard de Sète es introducido también luego por Plantard, lo contacta con él. Los dos habían colaborado anteriormente en un libro que se llama Los templarios están entre nosotros, donde en el castillo de Gisors se encuentran también un tesoro. De hecho, allá empezaron ya a crear ya una mitología alrededor del castillo de Gisors, donde hay un jardinero que encuentra un tesoro y a partir de aquí, pero eso le salió mal. Eso no tuvo mucha trascendencia y se acabó ahí. En cambio, con René Chateau sí tuvieron más trascendencia. Llegó más lejos, ha llegado hasta hoy, después estamos hablando de hoy en día. Por tanto, ahí sí que hubo mucha más trascendencia. Gisors quedó muerto el tema. Por tanto, Pierre Plantard y Philippe de Cherisé son los verdaderos autores, más el segundo que el primero. Cherisé, hay que tener en cuenta que Cherisé es un personaje, era actor, poeta, un personaje muy poliédrico, un tipo extraño, que creo, él mismo lo reconoció años después, que había creado, él mismo había creado esos pergaminos y los había introducido allí al mito, y bueno, la gente se lo acabó creyendo todo, pero bueno. Nosotros viendo todo esto que estaba contando Enric, donde se atribuye la autoría, donde unos personajes ellos mismos se atribuyen la autoría de haber creado esos pergaminos, nosotros decidimos obviar todas las teorías que hubieran. O sea, y centrarnos únicamente en los pergaminos y el resultado. O sea, nosotros ni decíamos que eran originales, ni decíamos que eran falsos. O sea, simplemente nos dedicamos a trabajar con los textos, a ir trabajando con los textos. Y poco a poco fuimos siguiendo los pasos que aparecen por primera vez en Signos Rosacruces de Gerard de Sète, donde ahí sí que explica por primera vez cómo se desencriptan esos pergaminos. Y también aparece en los documentales que hizo Henry Lincoln para la serie de la BBC, aparecen una serie de pasos de cómo desencriptar estos pergaminos. Lo que pasa es que en esos documentales hay un error gravísimo por parte de Henry Lincoln, donde la utilización desencriptar los pergaminos hacen falta un sistema de codificación. Y nosotros partimos de la base de que si realmente un código encriptado está hecho de un emisor que realiza un código a través de un sistema de codificación y con una palabra clave para mandarle ese mensaje a un receptor que tiene que conocer el sistema de codificación y la palabra clave para poder desencriptar el texto. Si no, es imposible, ¿no? Recordemos lo que sucedía en la Segunda Guerra Mundial con los alemanes y los aliados, constantemente buscando las claves que daban la solución a los mensajes que eran encriptados por los alemanes con la máquina Enigma. Si no hubiera sacado, si no se hubieran conseguido esos cuadernos para poder desencriptar, o sea, realmente un código encriptado es complicadísimo el poder saber cómo se desencripta, ¿no? Entonces, nosotros, partiendo de la base de que los pergaminos de Rennes, tal como nos los explican los dossiers secrets, fueron depositados 100 años antes de que Berenguer los encontrara, se supone de que ese creador de esos mensajes, según la historia y la leyenda, tuvo que dejar de alguna forma algún mensaje, o algo en clave en la iglesia para que alguien se convirtiera en emisor interceptor de ese mensaje y pudiera llegar a desentrañar cuál es el código oculto, ¿no? Entonces, cuando empezamos a realizar todo el desencriptado de los pergaminos, siguiendo los pasos previamente conocidos, nos fuimos encontrando con una serie de anomalías que eran un poco extrañas, ¿no? Justo cuando el desencriptado son 7 pasos, cuando lo normal en un sistema de codificación como el que utiliza el pergamino, que es el sistema Wegener, es un sistema de codificación polialfabético de alfabetos desplazados. Entonces, nos encontramos que realmente había veces donde, en lugar de aplicar una codificación, lo que se estaba empleando era una descodificación. O sea, nosotros cuando nos poníamos a descodificar el pergamino, comprobado con el programa que realizó Alex, en lugar de encontrar, de realizar el paso para descodificar, para que apareciera la solución correcta que se nos había dado de antemano, en lugar de descodificar, teníamos que codificar. Eso ya nos fue llamando la atención, ¿no? Porque normalmente un pergamino lo que haces es descodificar y de forma directa. Con los pergaminos estos nos encontramos que en lugar de descodificar, para sacar la solución, de golpe nos encontramos codificando. Entonces, esto ya es como si hubieran sido planteados al revés. O sea, en lugar de ir apareciendo las secuencias correctas, entonces siempre nos encontrábamos que estábamos codificando en lugar de descodificar, cuando nuestro trabajo era descodificar. Entonces fuimos avanzando en los pasos hasta que llegamos al final. Rápidamente, con el programa de Alex, pudimos comprobar de que realmente la frase que nos aparecía en los pergaminos, donde siempre se nos había dicho que era pastora sin tentación, que Poussin si tenías guardan la clave, paz 681, por este demonio guardián, al mediodía, yo destruyo al mediodía, manzanas azules, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta de que una serie de errores gramaticales de la secuencia que se extrae del pergamino. El pergamino es un texto en latino con 22 líneas, donde una palabra, una letra de cada 7 letras que aparecen en el pergamino está insertada, no pertenece a la secuencia del latín correcto, ¿no? Por ejemplo, tenemos la primera secuencia que aparece, la primera letra es la V, donde aparecería dentro de la palabra ergo. En lugar de la palabra ergo en latín, que sería lo correcto, encontramos eurgo, que no sería urgo, sino es una W, ¿no? Es una V. Entonces, esa sería la primera secuencia. A partir de aquí, cada 7 letras extraes una secuencia. Cuando llegas al final del pergamino, hemos encontrado que hemos extraído en 2 partes bien, bien diferenciadas 2 secuencias de 64 letras cada una, que hacen un total de 128 letras. ¿Vale? Estas 128 letras, gracias a que conocemos el proceso que salió de antepaso en los documentales de Henry Lincoln y por el tema de Gerard de Sète, sabemos que había que aplicarlas dentro de lo que sería un tablero de ajedrez para llegar a la resolución final de la frase desencriptada. Y el problema es que en los documentales de Henry Lincoln comete un error muy grave, que es que él utiliza un alfabeto de 26 letras. Que en Francia, en aquella época, la W no existía dentro del alfabeto. Entonces, si tú sigues los pasos tal como los dice Henry Lincoln en su documental, el resultado es totalmente erróneo. O sea, no sale la frase ni de casualidad. Entonces, claro, la gente se dio cuenta de esto y avisó a Henry Lincoln y le dijo: "Hey, has hecho un error grave donde, en lugar de utilizar un alfabeto de 26 letras para la descodificación, tienes que utilizar un alfabeto de 25 letras, porque la W no existía en francés en esa época, no se utilizaba". Entonces Henry Lincoln vuelve a hacer una rectificación sobre ese tema y en lugar de volver a decir la forma correcta de poder hacerlo, se vuelve a equivocar y dice que en uno de los pasos lo que hay que hacer en lugar de una transposición de letra son dos transposiciones de letra, cosa que es totalmente incorrecta. O sea, volvemos al tema de que Henry Lincoln, gran investigador en este tema, comete un error grave que aparece en sus documentales, la gente le avisa y en lugar de comprobar, de ponerse, de sentarse en una mesa y comprobar si realmente cómo se desencriptaban esos pergaminos, si los pasos que él tenía y le habían dicho que eran, porque está claro que si alguien lo ha hecho sabe que esos no son los pasos que hay que utilizar, hubiera comprobado esas secuencias, no hubiera cometido el segundo error de decir de que uno de los pasos, en lugar de ser una sola transposición, tenía que ser hizo dos transposiciones. Él decía que habían que ser dos transposiciones, dos letras, dos avances de letra en el alfabeto, ¿no? El que pone la solución, el que da la clave de cómo se desencripta, es el propio Philippe de Cherizet, que años después, en un opúsculo, él dice que hay que hacerlo con el salto de caballo. O sea, el propio autor del pergamino es la propia persona que da la clave. O sea, nadie más podía haber dado la clave. Era imposible saberlo si no es el propio autor que dice cómo se hace el salto, el famoso salto de caballo. Por tanto, es él que dice cómo se tiene que hacerse. Pero nosotros no vamos tanto a quién fueron los autores del pergamino, al menos en lo que es el cuerpo central de nuestro libro. No nos interesa tanto eso como seguir todos los pasos. Nosotros en el libro casi siempre hablamos del autor de los pergaminos, el creador de los textos. No hablamos si fue uno u otro. A ver, está claro que las pruebas apuntan siempre a Philippe de Cherizet y a Pierre Plantard, con Pierre Plantard detrás, ¿no? Pero nosotros lo que intentamos hacer es, a ver, esta leyenda es tan grande, este mito que se ha creado es tan grande, y después se han dicho tantas barbaridades, después de la época a partir de Gerard de Sede, ha habido obras que se han basado sobre todo en los pergaminos, como por ejemplo el Enigma Sagrado que estábamos comentando de Henry Lincoln, o La Tumba de Dios, y otras obras que se han basado para montar sus teorías y sus hipótesis en estos pergaminos. Entonces vamos a ver qué hay en estos pergaminos, y entonces cuando empezamos a reseguir esos pasos y a ver dónde nos conducen. ¿Qué fue Plantard y Philippe de Cherizet? Probablemente. Lo que pasa que también sabemos que Pierre Plantard era un poco megalómano, y entonces lo que él pueda decir tampoco nos es como el ejemplo que ponías, ¿no? El ejemplo de que un ladrón que ha robado algo, o yo puedo ir a la policía y decir que he matado a alguien, pero eso tiene que demostrarse. Aunque yo lo diga, no tengo por qué haber sido yo. Sí, claro, pero a ver, si el propio autor lo confiesa, y no solo que lo confiesa mil veces en diferentes medios de comunicación que ha sido él, a ver, hay que darle credibilidad. Además, a ver, hay que reconocer quién es este personaje, quién es el Philippe de Cherizet. Philippe de Cherizet es un personaje que pertenecía a la escuela de la pataciencia, eso hay que tener en cuenta. Era una escuela surrealista donde creaba situaciones ficticias, fantasiosas e incluso que superaban la propia realidad. Él tomaba personalidades que no eran reales. ¿Quién más apropiado para eso que Philippe de Cherizet para crear un mundo paralelo? A ver, Plantard y Cherizet se conocieron de jóvenes en la universidad. Plantard tiene una idea en la cabeza: voy a coger a Cherizet para que me haga este trabajo. Y realmente él lo confiesa. Cherizet confiesa que conoció a Plantard, le hizo este trabajo, le hizo los documentos, y bueno, a partir de aquí, ellos dos juntos hacían. Hay que reconocer eso, que son grandes investigadores, son los mejores investigadores de Relais-Château. Conocían todo el terreno, como la palma en su mano, sabían todo. Para hacer esos pergaminos hay que saber mucho sobre este tema, hay que saber conocerlo de pe a pa. Por tanto, sabían de qué estaban hablando y sabían cómo crear ese misterio, sabían cómo crear ese mito. Y crearon un mito, ciertamente, pero yo creo que ese mito no tiene nada que ver con Saunier. Bueno, a mí me cabe una duda todo esto, ¿no? Si Philippe de Cherizet realmente había dejado la clave, dejó dicho en todo momento que había dos transposiciones, dio exactamente los pasos a seguir para poder descifrarlo, y estaba de acuerdo con la versión que salió posteriormente, que es la que conocemos todos y aparece en la mayor parte de obras referentes a Relais-Château. Yo creo que le daba igual. No pensaba que nadie se pusiera a pensar a desencriptarlo. A ver, los dos pergaminos, vamos a decirlos ahora. El pergamino número uno dice: a Dagoberto II, rey, y a Sion pertenece este tesoro, y él está allí muerto. Primer pergamino. Introduce Dagoberto II, Merovingios. Segundo pergamino, como ha dicho Xavi: pastora, ninguna tentación que Poussin, Teniers tienen la clave. Paz 681, por la cruz y este caballo de Dios, destruyó este demonio del guardián al mediodía, manzanas azules. Introduce una serie de elementos, que son los elementos que interesaban introducirlos. Los introdujo por un motivo concreto, para introducir el tema de los merovingios y una serie de claves, ahora lo explicaremos, qué es eso del demonio, del guardián del mediodía, qué son las manzanas azules, qué es esa cruz y ese caballo de Dios, el caballo del diablo, vuestro libro. Sí, la cuestión está en cómo estos dos personajes empiezan a decirse entre ellos o a dar a la opinión pública si ha sido uno o ha sido el otro el que ha creado los pergaminos, ¿no? Entonces, en esa reyerta, o sea, hay una disputa entre ellos que versa a través de el porcentaje de dinero que tienen que cobrar cada uno de ellos por los derechos de autor de un libro. Ahí es cuando realmente empiezan a tirarse entre ellos los trastos a la cabeza sobre si he sido yo el que lo ha creado, has sido tú el que lo ha creado. Todo eso estaban discutiendo sobre los libros, sobre los derechos de autor del libro de Gerard de Sed. Que se aprovecha, ahí se aprovecha, se claro, claro. Pero realmente nuestro trabajo es lo que decimos, no nos importa quiénes han sido los creadores. O sea, simplemente partiendo de la base de que un pergamino encriptado o un código encriptado tiene que cumplir unas reglas criptográficas básicas, que es que un emisor emite un criptograma, emite un código secreto para un receptor. Entonces, nosotros lo que el trabajo que hemos hecho en el libro del Caballo del Diablo es intentar pensar como un interceptor y buscar las posibles pistas e indicios que existieran en la iglesia, que supuestamente, siguiendo la regla lógica de la criptografía, tendrían que existir alguna serie de pistas que nos indujeran y que nos llevaran a cuáles son cada uno de los 7 pasos que hay que seguir para desencriptar el código. Esto fue un trabajo que empezamos a hacerlo después de terminar la secuencia, de llegar a la secuencia final con el programa de Alex, y donde nos sorprendimos totalmente, porque una vez llegados al final de la secuencia, nos dimos cuenta de que realmente la frase que siempre se nos ha dicho no es la correcta. ¿Cómo podía ser esto, ¿no? Cuando lleguemos al final, leímos el resultado que nos daba y dijimos, ostras, nos hemos equivocado en algún paso porque la frase no aparece tal como nos han dicho. Y es que siempre se nos ha hablado del path de un PAX 681. Pues hay unos errores gramaticales que aparecen en el pergamino, donde estos errores gramaticales, al ir realizando los 7 pasos que hay para llegar al final, se van complicando y al final arrastran y caen justo 2 de los errores. Hay 4 errores muy graves dentro del pergamino. Hay bastantes errores gramaticales más, pero que no afectan a la secuencia del pergamino. Que afecten a la secuencia del pergamino, hay 4 errores. Estos 4 errores, 2 de ellos caen de lleno en el PAZ 681, transformando lo que sería toda la vinculación que nos han dicho hasta ahora del linaje merovingio en nada. Porque realmente lo que encontramos es que ese número romano donde aparece DCLXX1 se transforma en DCLXH, que no tiene ningún significado como número romano, y continúa con un X1, ¿no? En realidad, donde tenía que decir Paz 681, y todos los autores que se han basado en esta frase para decir que aquí existía una vinculación con la dinastía merovingia, realmente no se consigue de ninguna forma. O sea, es totalmente inventado. Eso únicamente se puede seguir esa vía de investigación de los merovingios si realmente te basas en la frase, que es errónea. Y una de las cosas que nosotros siempre nos hemos preguntado es ¿por qué este es el segundo pergamino y no el otro es el segundo pergamino? ¿Por qué tenemos un primer pergamino y siempre se habla de este es el primer pergamino y este es el segundo pergamino? ¿No? Es porque así nos lo quieren hacer ver desde el primer momento. Nosotros, una de las cosas que llegamos a conclusión, pero que tampoco lo sabemos, tampoco la tenemos muy, muy clara, pero que puede ser una de las cosas que sí que podríamos ir bien, es que una vez realizada el estudio del pergamino, llegado al final y habiendo comprobado que la frase es errónea y que ese PAZ 681 y esa vinculación merovingia no existe... Déjame que te corte un segundito nada más. Un segundo, porque claro, es que nos tienes en ascuas aquí a todos. Yo creo que todos nos lo debemos estar preguntando es... ¿Pero qué dice? ¿Hasta dónde habéis llegado? ¿Qué es lo que dice realmente el descifrado de ese pergamino siguiendo los pasos correctos para poderlo contrastar con el el que se da por válido? Y otra pregunta. ¿Significa eso que hay un mensaje que no es el verdadero o que los autores del cifrado eran tan malos a la hora de cifrar, que lo hicieron tan mal que dieron un mensaje totalmente bueno, o creyeron que estaban dando un mensaje bueno, cuando resulta que los pasos correctos dan otra cosa totalmente diferente, lo cual evidentemente demostraría su falsificación? No sé si me seguís. Los pasos, a ver, el mensaje final que nos está dando es, en vez de Bergere, que significa pastora, nos está diciendo Berguete. Exacto. Coméntanos el mensaje, puedes dar. Es Berguete, pas de tentación, que pusin tenies garden la clef, sax, no pax, sax. Y aquí, pues, si quieres te lo leo en letras, se podría traducir como 600 H, un 11, para la croa y et se chaval de 10, yo, dice Gardien, la croa et se chaval de 10, ya lleve se daemon de Jardien, con Y en vez de Gardien, que significa guardián. Amidi pomes blebues. Pero eso significa entonces que los que han hecho el cifrado es que no sabían ni tan siquiera cifrar, ¿no? Es a la conclusión que podemos llegar. Es que estos son dos pasos. El primer paso es seguir todos los pasos del descifrado de los pergaminos, lo que ha comentado Xavi. Son 7 pasos. Primero, se desencripta con el código Wegener. Y aquí es donde nosotros nos dimos cuenta que realmente había que hacer el paso contrario. A ver, no voy a explicar aquí a los oyentes cómo se utiliza el código Wegener, porque es demasiado complicado, pero sí puedo explicar un poco lo que es el paso siguiente, lo que es el paso del avance de letra. Tú, para encriptar, mediante el cifrado que se llama de César, tienes que avanzar una letra. Si tú en un texto tienes una A, lo conviertes en una B, por ejemplo. En N igual a un número, el que sea. Si N es igual a 4, avanzas 4 letras del alfabeto. ¿Vale? Entonces, el paso de descifrar sería retroceder esa B, por ejemplo, en N igual a 1 y convertirla en una A. ¿Vale? Pues nos dimos cuenta, una de las cosas que nos dimos cuenta es que en el cifrado de Wegener, cuando intentábamos descifrar, nos salía un galimatías que no correspondía con las soluciones que habían sido publicadas. Era al revés. Tenías que hacer el paso contrario. Tenías que hacer un cifrado para realmente llegar al siguiente paso del descifrado. O sea, esto no podía ser. Esto era incongruente. En ese momento, nosotros digamos que nos quedamos perplejos y no supimos darle explicación a esta anomalía, ¿no? Decidimos seguir el resto de los pasos hasta llegar al final. Entonces, cuando se llega al final, te das cuenta de esta frase que hemos comentado, que no es Bergere, sino que es Berguete, que no es Pax 681, sino que es Sax y una cifra que no corresponde con un número romano, y que el último error tampoco influye mucho porque convierte Gardien en Jardien, pero tampoco influye tanto. Vale, pero volviendo otra vez a retomar el tema, porque yo lo hago más que nada para poner en hilo conductor a los oyentes, porque si no se van a liar. A la conclusión a la que llegáis con todo ello, ¿cuál es? O sea, ¿estamos ante un pergamino falsificado que demuestra que los autores ni tan siquiera sabían cifrarlo correctamente, o cuál es la conclusión a la que llegáis? Lo que demuestra es que los autores o el autor en algún momento se equivocó al realizar la secuencia. Ahora. ¿Vale? O sea, él introduce 4 errores que no tienen que aparecer. Y esos 4 errores son los que afectan directamente a la frase final, donde aparece la palabra Berger, que tiene que ser que en el pergamino aparece como Berguete, ¿no? Berguet, cuando tenía que ser Berger, que no tiene, que no te tiene corte, ningún un sentido. Segundo. Pero yo, para mí, mi opinión es que no tiene importancia, porque realmente Cherisen no era un experto en encriptar nada. Chirisei ya tenía el mensaje escrito antes de encriptarlo. Sí, sí, sí. Esto, y aparte es lo que decíamos, o sea, que cuando nosotros empezamos a hacer la investigación ya encontramos una página donde nos decía que esto era erróneo. Una página web en internet donde se nos decía que esto era erróneo. La cuestión estribaba en hacerlo por nosotros mismos, en comprobarlo por nosotros mismos. Siempre partiendo de la regla criptográfica de que un mensaje se realiza para un interceptor que conoce el sistema de codificación y la clave. En este caso, si se realizaron y se escondieron, se tuvieron que dejar esas pistas, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos llamó sumamente la atención es que realmente eran erróneos, porque si estos mismos errores, estos 4 errores que hay que afectan a la secuencia, hay más, pero estos 4 errores que afectan a la secuencia hubieran caído en otras palabras, no hubieran sido tan importantes como de la forma que sucede, que es que caen directamente en lo que sería la fecha del 681. Una de las cosas que nosotros decimos y nos preguntamos es el por qué tiene que haber siempre, decimos que el pergamino corto es el primero y el pergamino largo es el segundo. Nosotros, viendo el resultado del pergamino largo, donde no ese intento de vinculación con la dinastía merovingia les ha salido mal. Ese 681 no aparece por ningún lado, que es toda cuando se vincula toda la dinastía merovingia. Nosotros decimos que se crea, o pensamos que se crea el primer pergamino, mucho más simple, con unas letras levantadas, donde directamente aparece la palabra Dagoberto. Entonces ahí sí que se crea la vinculación. ¿Pero por qué? Porque este segundo pergamino, el que conocemos como segundo pergamino, les ha salido mal. Se han equivocado en las cifras del 681, que era su intención de vincularlo con la dinastía merovingia. Al equivocarse, crean el pergamino corto, donde cualquier persona lo ve, porque las letras están levantadas y aparece un mensaje críptico: a Dagoberto II pertenece este tesoro. Y esa vinculación, el pergamino y la dinastía merovingia, no tiene ningún sentido sin el primer pergamino, con el pergamino corto. ¿Pero por qué existe ese pergamino corto? Porque se han equivocado al crear la secuencia en el pergamino largo. Y el 681 no aparece, no existe la vinculación. Entonces ellos, sabiendo esto, lo único que hacen es decir la frase. No, aquí la frase correcta es esta, sin errores. Ellos la dicen sin errores. Pero automáticamente refuerzan eso con un pergamino corto, donde de una forma muy simple, simplemente colocando una hoja siguiendo la horizontal de la línea, aparecen unas palabras, unas letras más elevadas que otras, y aparece el mensaje que relaciona plenamente con la dinastía merovingia. Nosotros creemos que esa puede ser una de las causas de la aparición del primer pergamino, porque si no, no tiene sentido que los dos pergaminos digan, repitan o intenten repetir lo mismo. El error del 681 para nosotros es clave para romper todo el tema de la dinastía merovingia, que el creador lo refuerza o pretende reforzarlo con un pergamino mucho más corto y mucho más fácil de desencriptar, como es el primer pergamino, donde no hace falta ningún código de descodificación, no hace falta ningún sistema de descodificación, perdón, no hace falta ninguna palabra clave. En el segundo sí que el tema es más complicado, porque es cuando empieza a vincularse la lápida de la marquesa de Marie de Hautpoul de Blanchefort, donde Marie de Negri, donde una serie de anomalías que aparecen en esa lápida formarían la palabra clave con la cual hay que empezar a descodificar el segundo pergamino. Esa lápida supuestamente aparece por primera vez, yo tengo los documentos aquí, en el boletín de estudios de Laude, donde la sociedad de científicos que había en aquella época, que se dedicaban a pasear por el Laude y anotaban de todo, desde cómo estaban hechas las formaciones calcáreas de la roca, de la piedra, el tipo de plantas, animales, pues ese señor se ve que se fija en esa lápida y en 1905 la dibuja y aparece en 1906 publicada por primera vez. Eso está en la Biblioteca Nacional de Francia. Cualquier persona puede ir y puede consultar, conforme ya en el 1905 esa lápida aparece ahí. Tú has dicho la palabra clave, la dibuja. Yo, como arqueólogo que soy de formación, sé que cuando hacemos un dibujo de cualquier elemento lápida, cometemos errores a veces. Yo creo que los errores de la lápida no eran errores de la lápida, eran errores que hizo el dibujante de la lápida, ¿sabes? Lo que llegó a nosotros fue una lápida con errores. Y esos errores yo creo que no estaban en la piedra, porque la lápida no existe. No está esa lápida. Físicamente no existe esa lápida. Totalmente de acuerdo. Solo sabemos ese dibujo que hizo ese personaje, la copió, la dibujó, totalmente por los errores. Vio un poco una letra borrosa. ¿Será una A, será una B, será una C? Lo que sí que tenemos claro es que el creador de los pergaminos utilizó esos errores para codificar y sacar la palabra clave. Entonces, para poder desencriptar los pergaminos hace falta utilizar esa losa, ya sean errores intencionados o no sean errores intencionados, o fuera realmente así, como estaba escrita, el creador del pergamino se utiliza esa serie de anomalías que aparecen en esa lápida, donde curiosamente son ocho las letras que formarían, de en forma de anagrama, la palabra morte pi, que es la palabra clave con la cual se empiezan a descodificar los pergaminos. Esa palabra clave morte pi en francés significa muerte espada. Curiosamente, la palabra epi en francés corresponde a un sistema estructural que es único. Estaríamos hablando de la única palabra francesa donde la estructura sería X y XX. Esa estructura en un código cifrado, antes de la aparición de los sistemas informatizados, era totalmente segura. Para un sistema informatizado ya fuera de la época clásica de los pergaminos, esa palabra no tiene sentido. No aguantaría ni 3 segundos bajo una máquina potente de análisis para poder llegar al desencriptado. Eso también nos hace pensar de que el creador quiso vincular con una palabra supuestamente anterior a lo que sería la época de criptografía clásica. O sea, basándose en la época de criptografía clásica, aún para otorgarle más veracidad a todo lo que nos estaban intentando explicar, para poder vincular toda la historia que ellos comentan, aparecen en los dossiers secrets sobre el secreto de Bigu, cómo la marquesa le transmite el secreto, un gran secreto, Bigu codifica la lápida donde deja una palabra clave, donde se esconde unos pergaminos para que Saunier llegue 100 años después y a través de su inteligencia consiga ver que la palabra clave es la de la lápida, donde realmente aparecen toda una serie de pasos, pero claro, siempre se nos ha dicho, y en los dossiers se menciona el tema de la lápida, lo que no se menciona son los pasos que hay que seguir. Y eso fue lo que nosotros, una vez realizado todo el análisis y visto de que realmente no nos cuadraba, de que el resultado final rompía con toda esa, con todo cualquier libro que haya hablado de la dinastía merovingia a través de estos pergaminos, ojo, nosotros no es que no digamos que no pueda existir ese vínculo de Rennes le Chateau con la dinastía merovingia. Decimos que cualquier persona que se base en los pergaminos está erróneo, porque realmente esos pergaminos no existe la vinculación. En el segundo pergamino, en el pergamino largo, no existe la vinculación con el 681. Y ahí fue donde decidimos el hecho de decir, bueno, vamos a pensar, vamos a hacer un ejercicio hermenéutico y vamos a intentar ponernos en la piel del creador y del interceptor de este texto. Vamos a analizar el lugar, vamos a estudiarlo, vamos a sentarnos durante horas, que lo que hacíamos, sentarnos durante horas en la iglesia, observar a la gente, observar el lugar, observar y pasarnos horas así. Carlos, yo te puedo decir que yo llegué a un punto donde solo con ver entrar a las personas por la puerta de la iglesia, sabía, o sé, si conocen el misterio, si no conocen el misterio, si van, porque a veces es sorprendente, ¿no? Ves entrar a 2 personas y una de ellas la ves que los ojos se le abren cuando entra, se queda maravillado, y ves a otro al lado donde casi ni se inmuta, sin preocuparse mucho, se va acercando, sin que se le vea mucho, se va acercando, los dos se van acercando a un lugar en concreto, van a una estación del Vía Crucis, uno le susurra en la oreja al otro, le dice cualquier cosa, el otro sonríe, oh, como le han dicho un gran secreto, y salen los dos súper contentos de la iglesia. Y después estaban las personas donde ya no solo miran el Vía Crucis, sino personas que entraban directamente, se giraban, miraban el mosaico conocido como el de Benitamid, que está encima del de esto, tomaban 4 fotos y se iban, ¿no? Entonces, llegamos a pasar tanto tiempo sentados en la iglesia, mirando el decorado, contando, intentando encontrar resultados, intentando encontrar relaciones que nos pudieran decir cuáles eran los pasos que teníamos que seguir para poder desencriptar el texto. Y fue viendo todas esas observaciones donde nosotros sentíamos la necesidad de escribirlo. O sea, en ningún momento nosotros empezamos a hacer un libro. Nosotros empezamos a anotar nuestras propias investigaciones para poder tener claro qué es lo que íbamos viendo y cuáles eran las relaciones. Después, con el tiempo, y gracias a ti, Carlos, que lo hemos comentado alguna vez, al viaje que hicimos junto a ti, que hicimos la ruta en Rennes le Chateau, gracias a ti decidimos, pues bueno, pues oye, vamos a coger toda esta información que tenemos porque creemos que puede tener cabida, que es necesario que realmente se sepa que realmente estos pergaminos no dicen nada. O sea, la frase sí que es idénticamente, es parecida a la que nos han dicho, lo único que hay estos errores que afectan a la secuencia en lo que sería la dinastía merovingia. Pero realmente es esta frase, ¿de dónde sale? Yo, con la venia, yo lo que diría es que podemos llegar a una conclusión final y en eso estaremos todos de acuerdo. Esto lleva a dar a entender lo que lleva un buen rato también intentando argumentar Enric. Estos pergaminos son falsos y yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. Y cuidado, no sé si lo he dicho alguna vez, bueno, pues como bien se ha comentado por allí, por aquí, yo hago pues mis excursiones con grupos de gente que yo llevo allá. Y cuando yo estaba localizando aquella gruta de María Magdalena, o intentando localizarla, porque bueno, pues cada uno en aquel entonces no tenía tanta información o no había tanta. Ojalá hubiera asistido al foro de Enric, ¿no? Me hubiera solucionado un montón de problemas, porque la verdad es consultar el foro y te enteras de todo. El foro de Facebook, quiero decir. el del secreto de René Chateau. Me colé y me fui al barranco, aquel que está situado antes de la famosa gruta. Y fijaos, si todavía no está todo dicho, que yo encontré una tumba de Dagoberto II. Hay una tumba de Dagoberto II allí. Lo que pasa es que la piedra, a veces yo siempre digo, la piedra habla por sí sola. Esa piedra es muy blanca, esa piedra no tiene siglos. Esa piedra, como mucho, deberá tener un siglo. Con lo cual me dujo a pensar lo que aquí se está diciendo encima de la mesa. Hay una mano negra por ahí que puso piezas aquí y allá, pues para crear todo un mito. Y quizás esa tumba no se haya localizado, algún día alguno la verá, creerá que se trata de algo muy antiguo, te das cuenta enseguida de que no. Pero vamos, o sea, todo estaba puesto, todas las piezas estaban puestas para que el mito se creara, ¿no?, en algún momento. Sí, Xavi, a ver, cuéntanos cómo llegáis a la conclusión de que el diablo era un caballo. Bueno, nosotros con estas observaciones que estábamos realizando en la iglesia, intentando buscar esta serie de pasos que nos llevaran a poder averiguar si realmente el creador de los textos nos había dejado una serie de indicios para poder desencriptar unos pergaminos supuestamente escondidos hace 200 años, salimos de la iglesia un día y bajando por el camino que hay hacia la librería, nos dimos cuenta de que una de las postales que había, vista desde lejos, tenía forma de caballo de ajedrez. Y claro, eso nosotros en ese primer momento nos quedamos un poco sorprendidos, ¿no? Porque tampoco sabíamos dónde encajaba todo esto. Sí que sabíamos que evidentemente había el tablero de ajedrez con el salto del caballo, pero no sabíamos realmente cómo podía encajar todo esto, ¿no? Realmente también nos sucedió una cosa sorprendente, que es que después de casi un año y pico de haber visto lo que sería esta pareidolia con el diablo, porque realmente lo que estamos viendo es una pareidolia, es un efecto visual, o sea, no hay más, es un efecto visual. No, nosotros no, en, bueno, podría ser que Saunier intencionadamente quisiera hacer esto, pero bueno, nosotros pensamos que realmente, o sea, es una pareidolia, es un hecho casual que el creador de los pergaminos utilizó en su favor para poder crearlos. A ver, nosotros pensamos, claro, en nuestro intento de hacer este ejercicio hermenéutico y situarnos dentro de la mente del creador de los pergaminos, muy difícil, ¿no? Porque hay algunos pasos que realmente no son evidentes. Algunos pasos en el descifrado de los pergaminos están cogidos con pinzas, realmente. En este paso final, digamos, del salto del caballo, más o menos lo que ha dicho Xavi, un año después, tal vez, fue un día de situarnos en el punto donde mejor se observa esta pareidolia, en el ángulo desde donde mejor se observa, y quedarnos así y decir, ostras, pues... Buscando la L. ¿Por qué la L? La L es el movimiento que realiza el caballo en un tablero de ajedrez. La L, digamos, es el movimiento que hay que hacer, es el paso final para desencriptar el pergamino. Es el salto conocido como salto del caballo. Es un, digamos, un problema matemático que se había estudiado desde hacía tiempo, desde los árabes, luego en época moderna, por ejemplo, es Leonhard Euler, uno de los matemáticos que más investiga sobre este tema. Bueno, a lo que íbamos. Los santos en la iglesia, cuando tú lo forman en un movimiento de M, forman la palabra Graa, ¿vale? Las iniciales de cada santo forman la palabra Graa. Para acabar y formar la palabra Graal, que es la que estábamos buscando, falta una L, ¿no? Y esto se ha dicho que esta L se encuentra en la pequeña estatua que hay en el púlpito de San Lucas. Pero San Lucas está mirando hacia atrás. Cuando llegas a la vertical de la M, de la forma de M, quien está allí es Jesucristo. Es Jesucristo en la forma de Rex Mundi. Y nosotros no creíamos que realmente la L estuviese allí. Nosotros estábamos buscando algo que nos indicara por qué había que proceder con esta L, ¿no? Intentando situarnos en la mente del interceptor. Entonces, si nosotros miramos hacia el caballo desde este punto del púlpito, es el ángulo que mejor se observa esta pareidolia, esta imagen del diablo Asmodeo como caballo. Entonces, así es como lo vimos. Entonces, fue situarse en ese sitio y luego acabar de relacionarlo un día Con toda la frase final descodificada, concretamente con la segunda parte de la frase final descodificada del segundo pergamino. Pastora sin tentación, que Pusín tenía guardan la llave, paz 681, y ahora viene lo interesante. Por la cruz y este caballo de Dios, yo destruyo al demonio guardián, al mediodía, manzanas azules. ¿Cuál es el punto exacto donde mejor se observa esta paraideología del caballo? Pues es exactamente el punto donde el 17 de enero, días antes, días después, se proyectan al mediodía las manzanas azules. Entonces, desde ese punto es donde tu mente destruye el demonio guardián y lo convierte en el caballo de Dios. En ese caballo de Dios que se utiliza en el proceso de cifrado de descifrado de los pergaminos para utilizar ese método del salto del caballo. Así es como esto es, digamos, tras mucho tiempo de estar en la iglesia, observándolo todo, observando. Como vosotros, previamente lo hicieron Cherissé y Plantin. Correcto. Imaginaos ahí los es dos, donde vamos. Como si fuerais vosotros de iglesia. Ahí es donde horas vamos. Y horas, ahí un día, vamos. Desde el púlpito, giraron la cabeza y vieron ese caballo. Quizás fue así. Es lo que nosotros pensamos. Y a partir de aquí montaron toda la historia. Claro. Y montaron el texto, que el texto Manzanas Azules a mediodía, todo encajaba. Ellos querían relacionar los pergaminos con la iglesia. Con la iglesia. Con el lugar. Y situándose en ese punto, pues empezaron a relacionar. Y lo vieron. Si nos fijamos, o sea, son piezas inconexas, que en un principio son piezas que tú las analizas por separado y parecen inconexas, ¿no? Las manzanas azules, que es el fenómeno que sucede el 17 de enero, la cruz y el caballo, el demonio guardián en la puerta. Y de golpe, claro, todo entra dentro de un contexto. Porque estamos hablando del contexto de la iglesia, o sea, no nos estamos yendo a lugares fuera, dentro de la misma iglesia nos encontramos con una pila de agua bendita donde tenemos una cruz y un demonio que a través de una paraidolia se destruye y se convierte en un caballo. Entonces, claro, la frase final del pergamino cobra todo su sentido, porque por la cruz y este caballo de Dios yo destruyo a este demonio guardián al mediodía. Fíjate quién es el demonio guardián, Asmodeo. Asmodeo, claro. Y eso claro. Solo dice Jar de Seth, que es Asmodeo. Sí, y a partir de Jar de Seth, todo el mundo dice que es Asmodeo, o sea, pero realmente no es Asmodeo. Claro. No, no. Pero ¿quién es, según la tradición, según el Talmud, quién es el demonio guardián? Es Asmodeo. Es Asmodeo. Del templo de Salomón, el demonio que guarda la riqueza del templo, el tesoro. Creada. Esa relación está creada, claro, claro. Nosotros... Es Cherissé, es Plantin quien crea esa relación. Y de Seth es el que la reproduce. Pues, nosotros creemos también que realmente no es Asmodeo. O sea, ese diablo ahí realmente es el diablo, simplemente. No somos desde el punto de vista de Sonier, que ahora hablaremos. Sonier. Estaba al pairo de todo esto. Sonier no tiene nada que ver, repito, sí. Con toda esta historia. Cuando ves una imagen, ¿no? La imagen que sale en la encíclica del Papa León XIII, sí. Ves una imagen que dices, este es Asmodeo. Si tiene las mismas alas, si tiene incluso las patillas, tiene la misma perilla, es Asmodeo. Es el diablo, no realmente no, nunca fue Asmodeo. Uh-huh. Esto es algo que introduce Gerard de Sede, Plantin y Cherissé. A nosotros lo que nos llamó la atención fue el hecho de que buscando indicios para desencriptar los pergaminos, nos dimos cuenta de que lo que estábamos viendo era el resultado final de la frase. Un demonio guardián donde al mediodía se destruye por las manzanas, justo desde el lugar donde las manzanas azules al mediodía. Claro, entonces eso a nosotros nos hizo decir, a ver, no puede ser, o sea, no tiene sentido. No tiene sentido porque todo lo que nosotros vemos en esa iglesia se supone que lo hizo Saunier después de desencriptar los textos. Y todo ese decorado que existe está puesto por Saunier. O sea, significa que Bigu, si realmente hizo esos, el sacerdote Bigu en el siglo XVIII, realmente dejó ese mensaje encriptado, no tiene ningún sentido. Porque lo que estamos viendo, lo que nosotros vemos en la iglesia es el resultado final de la frase. O sea, eso significa que el creador, como decía Enric, esa es la prueba de que no fue Saunier. De que no encontró nada Saunier. Hay otra cosa que también es bastante, bastante llamativa, que es el fenómeno de las manzanas azules. Esos vitrales fueron encargados por Saunier. Las manzanas azules no podían aparecer en el texto del pergamino, porque hasta que Saunier no creó y compró esos vitrales, no podían aparecer. Es imposible que fuese Bigu. O sea, así ya empezamos a ir descartando quiénes podían ser los originales, quiénes podían ser. Y lo que más nos llamó la atención fue el hecho de que lo que estábamos viendo aparecía en el resultado final de la frase. Y que realmente estábamos viendo un caballo. Un caballo guardián que quedaba destruido por una paraidolia. Un caballo guardián. Que acaba destruido ¿Por qué, no? ¿Por qué acaba destruido? Porque cuando tú ves por primera vez la pareidolia del caballo, ya siempre lo ves así. Entonces el diablo guardián queda destruido. Uh-huh. Y en ese momento tú lo ves como el caballo de Dios. El caballo de Dios, el caballo de ajedrez, que se utiliza en su movimiento en L para el último paso de descifrado de los pergaminos. Que recordemos que el demonio está mirando a un suelo ajedrezado, donde al único lugar de la iglesia donde se produce un tablero, podríamos decir, de 8x8, de 8 baldosas por 8 baldosas. En ningún lugar más de la iglesia se da que se pueda hacer ese cuadrado de 8x8. Es justo donde Asmodeo está mirando, ¿no? Entonces tenemos la relación de que buscando la palabra, la L de los santos, acabando para completar la palabra que sería Graal, te sitúas en ese punto, miras hacia donde está el demonio guardián y de golpe ese demonio guardián, como por arte de magia, hace ¡puf!, se destruye y se convierte en un caballo de ajedrez mirando a un tablero de ajedrez en el suelo. Nosotros rápidamente dijimos, no puede ser. O sea, realmente lo que estamos viendo aquí, el creador del pergamino, como decía Enrique, eran unos gran conocedor de todos los enigmas que encerraba Rennes-le-Château y quisieron vincularlo todo a través de estos pergaminos. Fíjate que Sonier lo hacía mucho más sencillo para destruir al demonio, que simplemente era entrar a la iglesia, mojar los dedos en agua bendita y hacer el signo de la cruz. El demonio quedaba destruido. ¿Eh? Sí, mucho más sencillo y ya está. Chirisé, plantar, pues montaron toda esta historia al demonio. Nosotros apostamos presentamos este trabajo de forma pública, realmente para que Carlos, Enrique, Óscar, que Óscar Fábrega ha hecho un trabajo impresionante en lo que sería el libro de Prohibido excavar en este pueblo, toda la parte inicial de cómo empieza el mito, cómo se va transmitiendo, todo esto lo explica magníficamente Óscar, que es un trabajo excepcional que podría ser perfectamente toda la parte de primera de lo que sería nuestro trabajo previo con los pergaminos. Realmente, si nosotros hubiéramos empezado a hacer y a trabajar desde el inicio, como ha hecho Óscar, hubiéramos sacado un libro de 800 páginas como mínimo. Dijimos, vamos a centrarnos un poco en el tema de los pergaminos. Nosotros trabajamos con una serie de piezas que básicamente son los pergaminos. Eso es lo que trabajamos. Y bueno, si queréis que os demos algún detalle más de este salto del caballo. Claro, tú cuando tienes un tablero de ajedrez, tienes que empezar a mover por alguna casilla, ¿no? Tienes que empezar a mover ese movimiento en L por alguna casilla. Entonces, ¿qué casilla era esa, no? Pues ahí también es este... 22. Le has dado en el clavo, ¿no? Pero ¿por qué es el 22, no? Aparece en todas partes, en la iglesia, en los pergaminos, tienen 22 líneas, 22 es el día de María Magdalena, etcétera, etcétera. Pero es que además, sobre todo, tenemos la famosa frase en el conjunto de Asmodeo, Parche signe tu leva incras, ¿no? Parche signe tu leva incras, que se le añadió el le, porque la frase original en francés es Parche signe va incras. Este le es el que hace que esta frase acabe teniendo 22 letras. Ahí tienes la clave sobre la casilla que tienes que empezar a mover. Que corresponde con la casilla F6 de un tablero de ajedrez. Estás escuchando. Los misterios nos miran. Entra sin miedo. Y con la música de Odrazir Lavid, que nos va acompañando durante este viaje por Francia, vamos a recordar que el próximo día 13 vais a poder vivir esto que está pasando aquí en Radio Habaneras en vivo en el edificio de La Tricotilla, en el Docu Forum, que se ha creado un evento en Facebook. Os lo iremos compartiendo para que podáis asistir ahí en Barcelona. Carlos, tienes tú más información si no la quieres compartir para toda la gente que quiera venir. Pues tendremos el día 13, el próximo jueves, en Barcelona, para los que quieran asistir. Estaremos en este espacio que se le conoce como La Tricotilla, que de momento pertenece al Grupo de Ciencia y Espíritu. Y esto está en la calle Almogávares, está en el número 106, si no me falla la memoria, aunque es fácilmente localizable por Facebook. Y allá asistiremos a las 8 de la tarde a un documental sobre el abate Saunier y sobre los secretos de este hombre. Vamos, una breve introducción para ponernos en escena de lo que ha sido el misterio de Rennes-le-Château, y luego a partir de aquí pues tendremos a estos tres grandes que tenemos hoy encima aquí al lado nuestro, como son Enric, Xavi y Àlex, y serán ellos los que respondan directamente las preguntas del público, porque lo que vamos a hacer es un debate abierto donde todos los que estén en el DocuForum, después de haber visto este documental, pues puedan realizar esas preguntas que siempre han querido hacer a los expertos en la materia, ¿no? Bueno, a final del programa lo volveremos a recordar para todas aquellas personas que puedan asistir, que yo lo recomiendo. Y he de decir que fuera de micrófonos, en el descanso, ellos habéis seguido todos igual, habéis seguido hablando del tema, o sea, no tenéis fin. Y estabais comentando sobre cómo llegasteis a la conclusión de cómo se cifraron, ¿no? He dicho bien, los pergaminos. Sí, ¿cómo se cifraron los pergaminos, ¿no? Porque una vez que llegas a la frase final descodificada, que encuentras que tiene una serie de errores, pues lo que intentas hacer es pensar, saber cómo, de dónde sale esa frase final descodificada, ¿no? Pues esa frase final, Vergere, Paz de Tentación, etc., sale de los 119 caracteres de la lápida de la marquesa Magui de Negri y d'Ablés, más 9 caracteres adicionales, que son PS Praecum, que sale de la piedra tombal, horizontal, supuesta piedra tombal, de la lápida de la marquesa, porque esa piedra tombal realmente parece ser que nunca existió. Esta aparece mencionada en alguna obra de un tal Stublein, pero tenemos documentos que indican que este Stublein jamás habría escrito ninguna obra, piedras grabadas del Languedoc, donde apareciera esta losa tombal. Esta losa tombal es directamente una invención de los Plantar, de Sede, de Cherisey, etc. Bueno, pues estos caracteres que se extraen de esta losa tombal se añaden a los 119 de la lápida de la marquesa, y entonces esto es un anagrama de la frase final descodificada entera. O sea, tú puedes ir extrayendo caracteres del epitafio de la marquesa y los vas colocando primero una B, después extraes una E, después una R, después una G, y así hasta el final, y te sale completamente la frase final descodificada. O sea, esto es la primera conclusión que nos lleva es que los pergaminos tampoco tienen ninguna razón de ser, ¿verdad? Porque tanto la clave, una de las claves para descifrarlo en uno de los pasos, como la frase final descodificada, ya está en la lápida de la marquesa. Es un simple anagrama. ¿Para qué crear todos estos pergaminos, ¿no? Pues todos estos pergaminos se crean para dar pie a la leyenda. Entonces, una vez tienes la frase final descodificada, el primer paso es aplicar el método del salto del caballo, después de que ellos se situaran allí, en ese punto, y relacionasen todos estos elementos de la Iglesia que hemos explicado, la pareidolia del caballo, las manzanas azules, la L que falta, etcétera, etcétera. Se aplica ese método del salto del caballo y se extrae una secuencia. A partir de esa secuencia, el siguiente paso es retroceder una letra del alfabeto, toda esa secuencia. El siguiente paso es aplicar el método Wegener, descodificando, no cifrando, como debería ser en este sentido, con una palabra clave. En este caso, la palabra clave tiene la misma longitud que los 128 caracteres de la frase final descodificada. Y esta palabra clave es el mismo epitafio de la marquesa, más la frase PS Praecum invertido, por eso, empezando a partir de PS Praecum, la última letra, que es la M. O sea, invierte toda esa frase, toda esa secuencia de caracteres, lo invierte y los utiliza como palabra clave para utilizar el método de Wegener. El siguiente paso es otro retroceso de letra del alfabeto a toda la secuencia. El penúltimo paso es aplicar otra vez el método Wegener, esta vez con la clave Mortepi, que, como ya dijimos, se extrae de la misma lápida de la marquesa. Y el último paso es copiar esa secuencia entre los caracteres del pergamino, en el texto en claro del pergamino. Y este es el proceso completo de descifrado. Entonces, Alex, desde la lápida no hay ningún error. De la misma manera que desde los pergaminos hay error, en la lápida hay error también. En la lápida no hay error. No hay error. En la lápida te sale la frase final tal como ellos Correcto. La pensaron, como debería ser. Correcto. Claro, hay que pensar que en la época en que se hicieron los pergaminos, si existían los ordenadores, aún no estaban disponibles a todo el mundo, no estaban disponibles al público. Entonces, nosotros pensamos que estos errores posiblemente se produjeron Al final, cuando se copiaron los caracteres de la última secuencia en el pergamino, pero tampoco podemos saberlo. O sea, imagínate lo que hicimos nosotros al principio, lo que estuvo haciendo Xavi paso por paso con los ojos hinchados, ¿no?, de intentar descifrar aquello manualmente. Pues ponte en la piel de Plantar, Cherisei o quien fuese, del creador de los pergaminos, e intenta hacer este proceso. O sea, es muy fácil cometer un error. Hay una cosa que nos llama la atención, que es cuando analizas el pergamino, y aquí os lo estoy enseñando en esta hoja que tengo, donde es el pergamino. Si os fijáis, el pergamino empieza correctamente con unas líneas que son horizontales y están perfectas. O sea, la primera palabra por donde empieza prácticamente termina con el mismo tamaño y en la misma horizontal de lo que sería la primera letra del pergamino. Y tal como vamos avanzando, nos vamos dando cuenta de que realmente existe un cansancio de la persona que lo está haciendo. O sea, estas líneas se van inclinando, y mientras las 10 o 12 primeras líneas del pergamino, si tú tiras unas horizontales, son perfectas, o sea, están bien hechas. ¿Perdona? Bien alineadas. Bien alineadas. En la segunda parte del texto empezamos a ver cómo estas líneas se empiezan a ir perdiendo y prácticamente acaban torcidas, hasta el punto de que la primera letra de la línea termina casi a la mitad de lo que sería la última letra de la palabra. O sea, existe un desalineamiento de las letras. O sea, como cuando éramos pequeños y escribíamos y nos torcíamos hacia abajo y la señorita nos decía, oye, que te has equivocado. Pues encontramos esto en los pergaminos. O sea, empezamos a ver que realmente empieza con una disciplina, y esta disciplina poco a poco se va perdiendo. Estas líneas aparecen cada vez más torcidas. A simple vista no se ve. Esto hay que tirar las líneas por ordenador y realmente te das cuenta cómo se va torciendo. Incluso la última frase final, que es la que vincula el pergamino con la iglesia, que sería la de Jesu Medela Vulnerum, esta frase que aparece debajo en el altar, también aparece súper torcida, hasta el punto de que la primera letra de la palabra Per Magdalenae casi termina, la parte superior de esa primera letra termina en la parte inferior de la última letra del pergamino. O sea, un desalineamiento. Sí, perdona, eso te iba a comentar. Cuéntanos, para que los oyentes puedan visualizar el pergamino, ese pergamino, ¿de qué se compone el texto? ¿De dónde lo sacó Cherisei? La primera parte del texto es un texto latino que lo obtuvo. ¿Dónde lo obtuvo? Lo obtuvo de lo que se conoce como el código Bezae. Uh-huh. El código Bezae es un código que actualmente está en la Universidad de Cambridge, que se puede consultar. Está escrito con escritura uncial, que es una tipografía de letra de la época del pergamino del Códex Bezae. El Códex Bezae estaríamos hablando que sería quizás ostras, no me acuerdo bien, a ver, ¿puedes consultarlo, Alex? Estaríamos, sí, siglo XIV, a lo mejor, siglo XIV, siglo XIV, siglo XV, más o menos. Sí. Luego hay un símbolo, después de este texto hay un símbolo que nos enlaza con el priorato de Sion, ¿verdad? Exacto. Revés, o sea, el Sion ha invertido, que aquí enlaza claramente, implica realmente a Pierre Plantard, que es el fundador del priorato de Sion moderno y único, porque el otro no era la orden de Sion medieval, que no tiene ninguna relación con esto. Entonces, enlaza directamente con, nos está diciendo que es la firma ya de Plantard al poner Sion. Sí, puede ser, posiblemente, seguramente, bueno, es lo que todo apunta, ¿no? Todos los indicios y todas las cosas que vamos encontrando a lo largo de esta historia, que tiene muchísimas ramificaciones. Nosotros nos hemos centrado en este tema de los pergaminos, donde vemos que este pergamino, este segundo pergamino o este primer pergamino, porque no sabemos cuál fue el primero y la razón de que apareciera un segundo pergamino, explicando claramente que Dagoberto está implicado en todo esto. Nosotros creemos que puede ser por el error que aparece en este pergamino largo. Tenemos un pergamino con 20 líneas, donde de una forma separada, a forma de postdata, aparece la frase que hay en el altar de la iglesia. O sea, es una evidencia clara de intentar vincular lo que sería este texto con el lugar de la iglesia. Frase que aparece debajo de un bajorrelieve que famosísimo de María Magdalena, donde aparece de rodillas, penitente, llorando delante de una cruz de madera, una calavera, en una cueva, famoso bajo relieve que se dice que pintó el propio Sonier, y hay una frase en latín que es la que aparece en los pergaminos, con unos errores. Coméntanos, ¿qué errores tiene esa frase? Pues tiene unos errores donde aparecen unos signos de puntuación. En latín no existe... Los acentos, ¿no? Exacto, sí. Aparecen unos acentos. No existen los acentos. En esta frase que aparece en el pergamino y en el altar, estos acentos, curiosamente, nosotros encontramos la relación de cómo podía estar indicarnos el creador de los textos, de este texto largo, cuál sería la secuencia a utilizar. Existe un sistema de encriptación que se conoce por esta esteganografía, que es a través de una serie de cualquier signo. Por ejemplo, en el pergamino corto, en el que aparece la frase a Dagoberto, pertenece este tesoro y él está allí muerto y tal, encontramos que en la parte superior de la primera línea aparecen como tres puntos, tres signos de puntuación, ¿no? Esos tres signos de puntuación, si nos fijamos en esa primera línea, si alternamos esos tres puntos, la primera línea nos forma la palabra amén. En ese pergamino está escrita en la primera línea la palabra amén. Hay tres puntos. Existen varias versiones de los pergaminos, que esta también es otra donde, bueno, sobre los años finales de los años 90 apareció un investigador francés diciendo que tenía los pergaminos originales de Philippe de Cherizet, por el tema de que Philippe de Cherizet siempre había dicho que los pergaminos que se manejan, que sacó de sede, eran unas malas copias de los suyos. Y presumiblemente un investigador francés sacó unos originales. ¿Jean-Luc Chomel? Pues no, era... ¿Dusset? ¿Redusset? Bueno, ostras. No importa. Dafoe. Dafoe, ¿vale? Fue Dafoe. Dafoe publica lo que se conoce como el manuscrito Arca, ¿vale? Que sería, es el mismo manuscrito exactamente que todos conocemos, pero con una simple variante, que es que las letras no están levantadas. Entonces, ahí es por donde se atribuye de que esos pergaminos que presenta Dafoe son los originales que tenía Cherizet, que no tiene nada que ver con los que nosotros estaríamos manejando y que aparecen en Gerard de Sète por primera vez en el año 67. Pero es muy, muy curioso y muy interesante el tema de que la frase esta aparezca en el pergamino, porque vincula directamente el texto con la iglesia. Pero sí que realmente en esta frase hay un misterio, porque esta frase estaba en época de Saunier, y Saunier puso esos signos, de esos acentos que no existen. O sea, realmente, ¿qué nos quería decir Saunier con ese tipo de acentos, ¿no? Entonces, claro, nosotros pensamos, pues lo que llevamos intentando explicar durante todo el programa, ¿no? La vinculación y cómo estos dos personajes, o estos supuestos dos personajes, o el creador de los textos, porque es lo que decimos, todo apunta a ellos, pero no hay la prueba lapidaria que diga los hemos cogido con las manos en la masa y son ellos, ¿no? Aparece. De hecho, en ese bajorrelieve hay muchos misterios, porque ese bajorrelieve lo hizo Saunier y se basó en un grabado que a su vez se basaba en una pintura de un pintor alemán, que ahora mismo no recuerdo, y que existen muchas copias en diferentes iglesias, en diferentes sitios, hay copias que son idénticas al bajorrelieve del altar de Saunier, pero no son idénticas. Una cosa las diferencia, que no tiene halo de santidad. Si os fijáis bien, yo me di cuenta recientemente, que no había quedado en detalle, la María Magdalena de la iglesia de Rélez-Château carece de halo de santidad. Es muy parecido a lo que hizo Leonardo da Vinci en la Virgen de las Rocas o la Última Cena, donde suprimió el halo de santidad. ¿Por qué? Porque copió literalmente esa imagen de aquel cuadro original y le suprimió el halo de santidad. Es muy curioso, es muy curioso. Eso lo hizo Saunier. No existe ni un rastro de halo de santidad. Enrique, el grabado que hacía referencia es de Forberg. Correcto. ¿Vale? De este grafista alemán. Que se basaba a su vez a un pintor más antiguo, que ahora mismo no recuerdo. Sí, son dos pintores. Es Forberg. Johannes... Boissin. Johannes Boissin, creo que se llama. Esa versión existe en muchos sitios y todas ellas poseen ese halo de santidad en la cabeza, como corresponde. Ese caso solo lo conocía en Leonardo. Que era gran... Sí, es que realmente en la iglesia encontramos que hay muchísimas incógnitas que quedan por resolver. O sea, realmente el enigma no para nada queda invalidado con lo que nosotros planteamos. O sea, nosotros planteamos que los creadores de los textos se sentaron en la iglesia, vieron la pareidolia, vieron las manzanas azules y con esto nos quisieron hacer un juego para poder vincular todos los pergaminos. Pero realmente el misterio de Rennes no termina aquí. Existe antes de que aparecieran estos pergaminos ya había misterio y seguirá habiendo misterio después de estos pergaminos. Lo que nosotros sí que queremos decir o que quede patente es que cualquier investigador que a partir de ahora base su teoría merovingia con estos pergaminos no tiene razón de ser. Cualquiera que pueda hablar sobre la frase desencriptada o realmente menciona los errores que existen en esta frase o realmente no hace falta ni leerlo, porque estaremos delante de un investigador donde no ha comprobado sobre lo que está hablando. Es muy divertido porque cuando subimos la música y para ver cómo seguimos enfilando todo esto, ellos siguen hablando del tema de Rennes, o sea, se nota pasión en este tema. Y otro apasionado, como hemos dicho antes, investigador también, es Óscar Fábrega, que nos ha lanzado varias preguntas en el chat y os voy a empezar precisamente con una que vendría también muy a relación, ¿no? Que dice, ¿creéis que realmente encontró Saunier unos pergaminos aunque estos sean falsos? Alex, venga. Nosotros planteamos en el libro que posiblemente encontrará unos pergaminos, pero bueno, este es el gran misterio, ¿no? El gran misterio de Rennes-le-Château igual puede reducirse simplemente a una pregunta: ¿qué es lo que encontró Saunier? ¿Qué es lo que encontró el cura en la iglesia? Pues realmente no se sabe. Sí que hay muchos investigadores que dicen que se encontró, o bueno, que debe existir una cripta debajo de la iglesia. Sería lo normal en aquella época que existiese una cripta donde los señores feudales, la época medieval, en la época visigótica, se solían enterrar en criptas. Se ha dicho que existen dos entradas a esta cripta, una a cada lado de la iglesia. Pues es posible que Saunier encontrara algo. Ahora, ¿qué encontró? Supuestamente... pues algo debió encontrar, pero seguramente no fue un gran tesoro. Si encontró algo en la cripta, posiblemente encontró un saco de oro, quizá, de unas monedas de oro, realmente no se sabe. Lo que está claro es que, en relación a la pregunta de Óscar, que esos pergaminos no fueron los que encontró Saunier. Encontró algo, sí, encontró algo, pero, a ver, vamos a explicar un poco la historia. Uno de sus predecesores, Antoine Bigou, que vivió la época convulsa de la Revolución Francesa, tuvo que exiliarse, se exilió a España. Y en su vida escondió algo, pero no, como se dice, unos pergaminos en el pilar visigótico. No, no, hay un testimonio muy importante, interesante a su vez, que es el del campanero Captier, que dice que encontraron, el sacerdote, mientras hacía las obras, encontró algo, cayó una pequeña botellita que estaba escondida en un balaustre de madera. Y allí, en ese pequeño... pequeña botellita, ahí no cabe ningún pergamino, simplemente sería un pequeño papelito donde Bigou le estaba indicando dónde estaba la entrada a esa tumba de los señores de Rennes, porque había una tumba y seguramente una cripta, una tumba que queda clara que está debajo, porque hay un registro parroquial del siglo XVIII donde dice que estaban enterrados los señores de Rennes, con fechas, lugares, incluso dice dónde está, al lado del balaustre, precisamente. Entonces, ahí estaba el acceso a la tumba de los señores de Rennes y seguramente ahí fue donde Bigou le pasó el mensaje, le dijo, mira, por aquí está el acceso a la tumba, entra a la tumba. Y ahí lo notó Saunier en su diario. En 1891 encontró el acceso a la tumba, ese día 22 de mayo, creo que 21 de diciembre, perdón. 21 de diciembre encontró el acceso a la tumba. La tumba no se ha podido entrar otra vez. Han habido muchos, como está prohibido excavar en este pueblo, homenaje a Óscar, no se ha podido excavar, por tanto, pero se ha podido hacer prospecciones con georradar y se ha llegado a la conclusión que sí, hay algo debajo. Hay una tumba y ya hay seguramente otro espacio que es una cripta. Lo importante ahora en Rennes-le-Château es entrar allí. ¿Se podrá entrar alguna vez? ¿Alguien ha entrado después de Saunier? No se sabe. Eso, la investigación importante está ahora ahí, ver qué hay debajo. Estará, a ver, nosotros en el año 2006 pudimos hablar con el fallecido Jean-Louis Robin, ¿no? Y fue él el primero que nos explicó la historia de la posible cripta, ¿no? Que estaba debajo de la iglesia, él estaba convencido de que sí. Y claro, y él estaba loco, ¿no? El sueño de su vida era poder excavar debajo de la iglesia y poder encontrar la famosa cripta, porque esto verificaría de alguna manera que realmente Saunier encontró algo. Bueno, pues ya se conoce la triste historia de Jean-Louis Robin, una bellísima persona que además, como sabía hablar español, pues cada vez que íbamos por allí, ¿no? Pues todos, creo que en esta mesa todos hemos podido charlar con él en alguna ocasión. Que en el 2008, cuando consigue ser elegido coalcalde del pueblo, pues 72 horas antes de jurar el cargo, el pobre hombre pues murió, ¿no? Y entonces, pues, todas aquellas posibles excavaciones pues quedaron en nada. A la gente de Rennes no le interesa, supongo que no le interesa que se excave debajo de la iglesia, se encuentre en ninguna cripta. Porque, como dijo Marie de Nagnot, ¿no? Le explicaba a Noël Corbeau que el tesoro estaba bajo vuestros pies. Y nosotros hemos llegado a una conclusión también con nuestro libro, es que realmente existe un tesoro debajo de Rennes-le-Château. Es el tesoro que estamos pisando todos los que vamos allí, los turistas, los investigadores, que nos dejamos dinero, que compramos libros. Ese es el auténtico tesoro hoy en día de Rennes-le-Château. Yo te quería comentar, no se puede excavar, pero sin embargo sí que se pudieron hacer obras en su día para de alguna manera continuar perpetrando esta leyenda, ¿no? ¿A qué te refieres? Obras dentro de la iglesia. Obras de restauración. Por ejemplo. Sí, a ver, las famosas obras de restauración. Si encontramos elementos en la iglesia que posiblemente han sido introducidos durante restauraciones posteriores, y que vuelven a vincular o intentan ampliar de alguna manera todo el mito. La misma frase Jesu medera vulnerum que existe bajo el altar, últimamente se ha vuelto a restaurar, pero porque esta frase original de Saunier había desaparecido. Otro de los elementos, pues lo encontramos en Asmodeo, ¿no? El diablo guardián que le arrancaron la cabeza a algunos salvajes y se volvió a restaurar. O sea, hay una serie de elementos y si tú cuando visitas Rennes-le-Château hoy en día ves que la iglesia está fatal. Tiene grietas por todas partes y necesita restauraciones. Lo que pasa es que, claro, se aprovechan estas restauraciones para introducir determinados elementos. No, y una de las cosas que más nos llamó la atención de estas posibles restauraciones fue cuando realizamos la comparación con una foto de los años 50 de cómo era el altar y cómo está ahora, del grabado del altar. Entonces, claro, allí vemos que hay evidentemente una manipulación, donde se han introducido unos elementos, donde se asemejan desde lejos a la palabra J y la palabra M, donde se vincula con Jesús y Magdalena. Entonces, realmente todo esto es una manipulación que nosotros creemos que se efectuó en época de Noël Corbeau, cuando realizó las restauraciones del altar. O sea, realmente hay toda una serie de elementos que ahora aparecen, pero que no podemos decir con seguridad de que Saunier estuvieran esos elementos, porque realmente no son elementos estructurales, o sea, como puede ser el diablo Asmodeo, que el diablo Asmodeo es el diablo Asmodeo, ¿no? Pero, por ejemplo, en las estaciones también se ha querido, en las estaciones del Via Crucis, también se ha querido vincular a través de una cúpula de la roca que aparece detrás en la primera estación. Claro, todo esto es cierto, existe. O sea, cuando vas allí intentas mirar esta primera estación, detrás hay un dibujo que aparece pintado como una cúpula de la roca. Pero realmente no podemos asegurar de que Saunier en su época pusiera esa cúpula ahí, porque está pintado. O sea, no es un elemento estructural del propio Via Crucis o es un elemento estructural de la iglesia, sino es una pintura. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la estación número 8, la tan controvertida estación que se conoce como la estación de la viuda, porque aparece un niño con un manto a cuadros, vinculándolo con el antiguo tema de la masonería, del rito escocés, del antiguo rito escocés, donde sí, realmente está ese manto. Pero bueno, nosotros hemos realizado comparaciones con diversas iglesias, porque no hay que dejar de conocer que realmente todos los elementos que aparecen en la iglesia de Rennes-le-Château, excepto uno que es el diablo Asmodeo, todos están comprados bajo catálogo. Y nos encontramos que Via Crucis, como los que hay en Rennes-le-Château, existen 450 Via Crucis iguales. Nosotros hemos podido comprobar en tres iglesias diferentes los mismos Via Crucis. Y vemos cómo el elemento estructural del Via Crucis es el mismo, pero cambian los colores. Donde en Rennes tenemos a un niño con un con un faldón tipo escocés en la iglesia de Mahomet, por ejemplo, no existe. Es un manto blanco. Entonces, esos elementos que sí que podrían tener relaciones y que podían existir y que se podían vincular con una serie de cosas, realmente no podemos asegurar que fue Saunier quien hizo esos elementos, ¿no? En todo caso, si existen elementos extraños en este Via Crucis, el culpable de ello sería el fabricante de los Via Crucis, que los repartió 450 Via Crucis por toda Francia, ¿no? Realmente sería Giscard quien quiso introducir algunos elementos dentro de ese Via Crucis. Hay que recordar que Giscard era un reconocido masón, y con eso no quiero decir nada. Introducía elementos que, bueno, iban de acuerdo con su ideología masónica. Carlos, en tu momento, masonería Rennes está, bueno, relacionado, y además te lo habían preguntado en el chat. En cierta manera estoy de acuerdo con ellos. O sea, el Via Crucis no hay por dónde cogerlo. Y cuando muchas veces, a mí también me patina cuando veo muchas veces que se habla de esta falda escocesa. O sea, eso para mí es un añadido posterior y casi con toda probabilidad. Lo que sí que es cierto es que yo no digo que sea Saunier. A lo mejor el propio Giscard, o en connivencia con alguno, no lo sé. Giscard, cabe recordar que es el que realiza gran parte de los materiales que se encuentran allí en su interior. Sí que es cierto que hay elementos masónicos dentro de la propia iglesia. Lo que pasa es que habrá quien no lo quiera ver y habrá quien que lo pueda ver. Hay utilización de color rojo escarlata a un lado y color azul a otro. El que esté introducido dentro de la masonería sabrá lo que significa. Hay algo que se relaciona con la serpiente roja, el logotipo de la serpiente roja. Pues bien, ese es el anagrama de una conocida logia masónica del momento. Hay tres rodillas al descubierto. Una de ellas en torno a un San Juan que está bautizando directamente a Jesús. Alguno también podrá decir, pues bueno, pues que eso es muy habitual, pero en concreto es que aparece no una, sino tres veces esas rodillas al descubierto, y además a unos grados muy concretos. María Magdalena muchas veces aparece realizando un signo muy conocido dentro de los ambientes masónicos. Aparece con bastante asiduidad. Hay un saco que es el saco de la viuda, y en concreto está roto. Está roto. Alguno dirá, bueno, ¿y qué? También está relacionado con un rito de la masonería. Dos de las columnas que allí aparecen son, si te lees los textos concernientes al Templo de Salomón, y cuando hablamos del Antiguo Testamento, es que te vas a dar cuenta de que son las columnas del Templo de Salomón. Y bueno, y puede uno seguir hablando y hablando y hablando. Quiero decir con todo ello que hay indicios de que algún masón estuvo tocando aquello. Hombre, segurísimo. Bajo mi punto de vista, no seguro, segurísimo. Yo no digo que sea Saunier. Hay algo aquí en alguno dice, bueno, pero es que la masonería, vamos a ver, es republicana y sobre todo la francesa. Pero bueno, el otro día, sin ir más lejos, y me sirvió también para atestiguarlo con otros, ¿no? Cuando se hizo un reportaje aquí sobre Prín. Prín era masón y sin embargo era monárquico. Y mucha gente dice, ah, pues esas cosas yo no las sabía. Existen muchas masonerías, masonería regular, irregular, 200 ritos diferentes actualmente en todo el mundo, y evidentemente hay masones para todos los gustos y colores, y los habrá monárquicos, y los habrá liberales, y los habrá republicanos, y los habrá de toda índole. Con lo cual, garantizar al 100% de que no, es imposible que haya en esa iglesia algo masónico, hombre, pues yo te puedo asegurar que masones reconocidos que han pasado por allá, pues lo han visto. Y además yo al principio pues no lo creía hasta que, bueno, grandes maestres del Gran Oriente francés me lo hicieron saber. Y poco a poco lo fui viendo y al final pues he de reconocer que sí, que tiene mucho que ver además con un rito francés muy antiguo. Y ojo, perdón, había dicho que el logotipo de la serpiente roja es masón, perdonad, es martinista, porque también hay mucho de martinismo dentro de esa iglesia. Y el martinismo tiene que ver mucho con un rito masón llamado el rito de Mirra en Memphis. ¿Y qué relación tendría la masonería con lo que nos han explicado aquí Xavi y Alex? Pues ninguna, simplemente es algo anecdótico nada más, es el hecho puntual de que alguien relacionada con la fraternidad pues ha colocado esos elementos por allá, que yo no puedo saber si fue Giscard o fue alguno de los que supeditó o de alguna manera amparó o financió las investigaciones de Saunier o lo que hiciera Saunier en esa iglesia, pero que sí que anda por allá No seguro, como te digo, segurísimo. Pero hay que vérselo siempre desde la perspectiva del rito francés. Porque, por supuesto, alguien que esté vinculado al rito inglés o anglosajón no lo va a ver. Eso ya lo doy por hecho. Me gustaría preguntaros también por algo que además aparece en el libro, que es la simetría del jardín y la iglesia, que no es tan simétrico como parece, ¿no? Como decían. A ver, lo que es la simetría entre la iglesia y el jardín donde está el Calvario, no hemos podido llegar a comprobarlo exactamente, porque en las fotos de Google Earth, en las imágenes de Google Earth que hemos estado mirando, aparece mucha vegetación por en medio y no hemos acabado de calcularlo. Pero en cambio, la supuesta simetría que existe con el domain del cura, con donde está Villa Betania, donde están los jardines del cura, donde está la Torre Magdala, esta sí que hicimos una comprobación. La supuesta simetría es que, digamos, la Torre Magdala forma uno de los 64 escaques de un tablero de ajedrez, ¿vale? Entonces, con esta simetría, con las imágenes que nosotros hemos visto de esta simetría, hay una cosa muy interesante. Es que las escaleras, la doble escalera que sube al muro que separa el invernadero de la Torre Magdala, coincidiría exactamente con la casilla F6, con la casilla 22. Nuevamente, aquí, claro, nosotros cuando descubrimos esto en su día, pues nos alegramos enormemente, ¿no? Porque encontramos otro indicio más que nos llevaba a considerar cómo se había creado todo el tema de los pergaminos. Cómo iniciar la secuencia de descifrado por esa casilla en concreto. Pero luego, claro, esto no nos lo podíamos creer. Esto teníamos que comprobarlo por nosotros mismos. Entonces, ¿qué se hizo? Google Earth te da una serie de herramientas muy potentes donde puedes, digamos, hacer una proyección de lo que es los lados, la distancia de del lado que ocupa la Tour Magdala y hacer una proyección sobre el terreno del dominio del abad. Cuando haces esa proyección sobre el terreno, ves que no coincide en absoluto. En absoluto. O sea, hay un descuadre de muchos metros. Ahora no recuerdo exactamente cuál es. Casi 12, casi 12 metros descuadra todo esto. Pero cuando realizamos este tema, esta parte de la investigación, que era una cosa que desechamos por no poderla poner dentro del libro, en un principio estamos hablando principios del 2000, finales del 2004, y pensamos en alquilar un avión teledirigido y ponerle una cámara. Y desde arriba intentar hacer fotografías. Pensamos en un globo aerostático. Entonces, claro, fuimos bajando diciendo, uy, esto va a costar mucho dinero. Y esto va a costar mucho dinero. Y al final dijimos, oye, bueno, pues podemos coger una cometa y en una cometa ponerle una cámara y entonces desde arriba. Pero fue justo que estábamos mirando cómo, incluso teníamos números de lo que nos costaría hacer esto. Nos surgieron varias preguntas. Entre ellas fue, ¿se nos permitirá entrar o ponernos en RENS con un globo aerostático, intentar hacer fotografías desde arriba? Y justo en ese tiempo fue cuando Google lanzó la herramienta de Google Earth. Entonces dijimos, ostras, pues, ¿por qué no lo miramos? ¿Y si se ve bien la imagen? Y a partir de ahí fue cuando empezamos a todo lo que ha explicado Alex, ¿no? Y realmente se comprueba de que eso es una cosa falsa. Lo importante de esto es cómo se sigue perpetuando, cómo se perpetúa una cosa que es falsa. De la misma forma que hace tiempo, unas semanas, en el foro de Enric, estábamos debatiendo sobre si la calavera tiene 22 dientes o no tiene 22 dientes, que es una cosa que se repite constantemente y que hay investigadores franceses que les interesa que eso siga siendo así. Entonces, esto es lo que a nosotros no entendemos. Porque si realmente, o sea, realmente hay un misterio. El misterio es qué es lo que hizo Saunier y de dónde sacó el dinero. Ya no si encontró algo, sino de dónde sacó el dinero él para poder hacer todas estas cosas. Pues si realmente de lo que se trata es de llegar a buen puerto, de llegar a una solución, de llegar a encontrar la verdad, para nosotros nos resulta incomprensible de que sigan habiendo investigadores, sobre todo franceses, que repiten y repiten los mismos errores. Yo creo que es un poco como vosotros entreteneos con esto, que nosotros nos vamos a ir dedicando a lo que realmente sabemos por dónde hay que tirar del hilo, ¿no? Pero en cambio, bueno, son esas cosas que quedan en el aire, donde se perpetúan y realmente lo único que hacen es entorpecer cuando algún investigador se pone realmente a comprobar todas estas cosas. En cuanto a la asimetría que comentabas, Pablo, de la iglesia, yo creo que sí hay una iglesia invisible en el jardín, en el sentido que Saunier colocó una serie de elementos en el exterior que iban de acuerdo con lo que había dentro. Por ejemplo, el sonero encuentra delante del altar la famosa losa de los caballeros, la encuentra boca abajo delante del altar. Es una losa muy famosa en la que aparecen dos jinetes montados en un caballo, dicen que eran templarios, bueno, no sabemos realmente lo que es, pero esa losa Saunier la coge y la coloca delante del calvario, exactamente justo delante, pero en el exterior de la iglesia, boca arriba, una clara simetría, una inversión. Luego coloca el pilar, supuesto pilar visigótico que encontró los supuestos pergaminos, lo saca al exterior, lo coloca a la inversa y encima coloca una estatua de la Virgen de Lourdes y lo coloca exactamente en el mismo lugar donde está el confesionario dentro de la iglesia y le pone fuera penitencia, lo que dices dentro del confesionario. Realmente hay una clara inversión. Yo llamo en mi libro, hablo mucho del dualismo, hablo del gnosticismo y la obsesión de Saunier por las inversiones, y por no por las inversiones económicas, que también las tenía, sino por poner cosas a la inversa, ¿no? Y el tema del dual, ¿qué tienes que decir eso, Xavi? No, hay una cosa muy interesante, sí, o sea, realmente todo esto que explica Enric es así, puede existir, o sea, realmente toda esa iglesia. Mirando los documentos del boletín de estudios de Laude, hay una cosa que a mí me llamó poderosamente la atención, y es que en dos de ellos, de principios de siglo, donde estos excursionistas iban a Rennes, el primero de ellos nos dice que cuando visita Rennes, la losa de los caballeros está situada donde estaría ahora mismo situado lo que sería el souvenir que aparece en la guerra, donde aparecen esos personajes en la puerta de la en el lateral de la iglesia, estaría colocada ahí en el suelo. Y posteriormente, en otro boletín de Laude, aparece como que esta misma losa ha sido colocada a los pies del Calvario. Pero entonces esa misma losa colocada en el lateral de la iglesia corresponde exactamente o corresponde muy cerca de donde realmente estaba originalmente esa losa. O sea, realmente lo que sería esa inversión, esa iglesia invisible que habla Enric, podría ser. O sea, realmente todas estas cosas existen. Fíjate, yo había traído aquí dos documentos muy interesantes a raíz de lo que decías. ¿Qué encontró Saunier? ¿Encontró un tesoro? ¿Qué es lo que encontró? Son documentos muy antiguos. Fíjate, un primero es la primera referencia que se hace del tema en el 1936. La primera referencia literaria, mucho antes de Plantard, Cherizet, Gerard de Sede, mucho antes. De un tal Jean Giroux. Escribe un libro que se llama Itinerario en la Tierra de Laude. ¿De acuerdo? Y aquí hace la primera mención sobre, os lo voy a leer, son tres líneas. Dice, a la salida de Coucia, una carretera se eleva abruptamente hacia la izquierda. Ese es el camino de René-Château. Recortado contra el borde de la meseta, es un espectáculo de lo más insólito. Casas en ruinas y un ruinoso castillo feudal, en parte mezclado con el acantilado. Vemos villas y torres con terrazas, algo nuevo y moderno que forma un extraño contraste con las ruinas. Esta es la casa de un sacerdote, por primera vez se menciona, no dice que es Saunier, dice un sacerdote, que construyó estas suntuosas obras con el dinero de un tesoro descubierto, o al menos eso dicen los lugareños. Fijaos, en el año 36 ya dicen que fue un tesoro el motivo de la riqueza de Saunier. Fijaos, años después, en el año 48, es la primera vez que se menciona a Saunier. ¿Dónde? En una revista belga, fíjate. 4 de marzo de 1948. Aparece un artículo de Roger Croquet en la revista belga Le Soir Illustré. Y el artículo tiene un nombre despamparante. Visita a una villa muerta, René-Château. Ya dice que es una villa muerta en el año 48. Y aquí hace la primera referencia escrita de Berenguer Saunier. Y dice lo siguiente, es alucinante, porque aquí no habla de ningún tesoro. Habla del comportamiento de Saunier. Dice, lo voy a leer porque es curioso. Dice, era un sacerdote extraño, que prefería el vino y las mujeres a practicar el sacerdocio. a finales del siglo XIX, tuvo una idea original. Puso en periódicos extranjeros, sobre todo en los Estados Unidos, un anuncio en el que afirmaba que el pobre cura de René-le-Château vivía entre herejes y que disponía solamente de unos recursos bastante pobres. Provocó así en cristianos de todo el mundo una profunda lástima al relatar que la vieja iglesia, una joya arquitectónica, se dirigía a una destrucción inevitable sin los trabajos de restauración no se llevan a cabo lo antes posible. Y Croquet menciona también que la pila de agua bendita que adorna la entrada de la capilla, donde está el famoso Asmodeo, es llevada por un demonio con cuernos y pezuñas. Y una anciana les dice, aquí viene la parte jocosa, dice, es el viejo sacerdote convertido en demonio. Fijaos que aquí en el año 48 ya no menciona el tesoro, menciona que realmente está vendiendo lo que luego se le acusó de vender misas. Bueno, para ir terminando, porque se nos va echando el tiempo encima, así que me gustaría saber las conclusiones, sobre todo de Carlos y Enric, al respecto de lo que nos ha presentado aquí y de la lectura del libro que has realizado. Bueno, lo que se ve o lo que hemos oído hoy ha sido bastante largo, pero espero que se haya entendido. Ha sido un magnífico trabajo de investigación de intentar cifrar o descifrar, iba a decir descifrar, pero no sería la palabra más adecuada, lo que dicen esos viejos pergaminos que tantas hojas plagan tantos libros dedicados a la figura de René-le-Château, ¿no? Hoy hemos podido ver o llegar a una serie de conclusiones en las que se puede ver, por un lado, que hay una cierta falsificación o un tufillo de falsificación ahí que parece provenir de dos personajes, estos que hemos mencionado, Gerard de Sede y Charisey, pero que en su conjunto no desmerece el misterio, ¿no? Y bueno, me están haciendo ahí alusión a que hable de Asmodeo, que a mí no me gusta llamarle así. Prefiero decir que eso es un diablo o algún tipo de guardián y que es el que marca la figura del caballo del diablo, ¿no? El nombre que da título al libro en sí. Pero llegando a la conclusión final diré que ahí hay probablemente una resolución a uno de los enigmas de René-le-Château, pero que el mito continúa, porque hay mucho que decir. Aquí Enrique nos ha dado una visión somera en su libro, igual que Óscar Fàbrega también lo hizo en el suyo, y habrá más autores que tengan muchas otras historias que decir. Quiero decir, con todo ello lo único que quiero llegar a concluir es que el mito perdura y perdurará. Misma pregunta, Enrique. Sí, totalmente de acuerdo con Carlos. Es un trabajo que han hecho espléndido, fantástico, un trabajo de investigación, de ardua investigación de horas y horas dentro de la iglesia. Y claro, la conclusión que han llegado, yo me imagino lo que he comentado antes, me imagino a Plantard y Charisey haciendo lo mismo que hicieron ellos. Horas y horas sentados en los bancos de la iglesia, mirando, observando cada detalle, fotografiando cada detalle en su mente, hasta que un día, cuando estaban contemplando el fenómeno de las manzanas azules, desde el púlpito, se dieron la vuelta y vieron entre sombras, entre la oscuridad en los años 60, entre la oscuridad de la iglesia, vieron ese caballo, el mismo caballo que vieron ellos dos, que vieron Alex y Xavi, y se les tendió una bombilla en la cabeza. Dijeron, ahí está el caballo, ahí fue donde empezó todo. Entonces yo creo que Alex y Xavi han llegado a la misma conclusión que ellos, han llegado a la misma pareidolia, han llegado a ver un caballo entre sombras, y ese caballo era el diablo, Asmodeo o no Asmodeo, pero era el diablo. Entonces, fantástico el trabajo de investigación, y bueno, como decía Carlos, han desvelado uno de los secretos de René-le-Château, que no todos, que tienen muchos más, y que bueno, cada uno intenta explicar a su manera, pero chapó por su trabajo. Xavi, Alex, para terminar, lo que queráis añadir y luego le diremos a la gente dónde puede conseguir este fantástico trabajo, por supuesto. Bueno, pues que ha sido un placer poder debatir aquí con vosotros esta noche. Y bueno, simplemente comentar algo tal vez ya un poco personal, ¿no? La pasión por los misterios, ¿no? Las sensaciones que tienes la primera vez que llegas a René-le-Château y traspasas esa puerta y te encuentras ese diablo que te saluda, es una sensación casi indescriptible, ¿no? Es algo maravilloso. Y intentar luego, eso te da las ansias de intentar desentrañar esos misterios, ¿no? Y de realizar investigaciones y perder horas y dinero. No importa, porque es ese es lo que tiene cuando los misterios te miran. Realmente nos encontramos en unas tierras como son las tierras del Midi francés, del mediodía francés, donde la historia es impresionantemente suculenta. Encontramos batallas, encontramos tesoros visigodos, encontramos donde ha existido toda una tradición caballeresca en toda esa zona. O sea, realmente es una zona muy rica en misterios. Y para nada se tiene que descartar de que algún día aparezca un gran tesoro, porque por todas esas tierras realmente se han movido tesoros, y se han movido caballeros templarios, y se han movido visigodos, y se han movido merovingios. O sea, realmente es una tierra muy rica. Nosotros tenemos una anécdota que paseando por debajo de Torre Magdala, un día empezamos a ver huesos humanos. O sea, simplemente por la parte de detrás. O sea, encontrábamos tibias, peronés, calaveras. O sea, al otro lado contrario del cementerio. Esto realmente es muy... es muy significativo, porque nos está hablando de que sí, que cuando nos hablan de que toda la zona de Reims era una enorme ciudadela donde existía una gran necrópolis, que todo esto, uno de las personas que lo ha estado mirando y que realmente conocimos en el foro de Enrique es Juan Carlos Pasalodos, que es de Valladolid, es otro gran investigador que trabaja de forma fenomenal. Cuando lees sus escritos te quedas asombrado, y creo que habría que mencionar a Juan Carlos y tenerlo presente, y realmente todas esas posibilidades son las que está estudiando él, ¿no? Todo el tema de la cripta, todo el tema de lo que sería la necrópolis antigua que existía. O sea, realmente Reims está situado en un enclave mágico con una historia impresionante, y que a pesar de que hayamos demostrado o la intención de demostrar de que estos pergaminos son realmente falsos, lapidado, de que no tenemos que basarnos en ellos, de que cualquier investigador no puede vincular la dinastía merovingia con cualquier otra cosa menos con lo que nos dicen los pergaminos. Está más que comprobado que realmente esos pergaminos no son auténticos, pero sí que existe toda una tradición y toda una leyenda en el pueblo de Reims, donde realmente cualquier día nos podemos encontrar con una gran sorpresa. Bueno, pues después de todo lo que habéis comentado, ¿dónde podríamos conseguir este fantástico trabajo y además observar ya no solo el libro, sino estos pergaminos y todo esto que habéis... Pues mira, desde el sábado que hicimos una visita relámpago a Rennes Le Château para acabar de hacer cuatro fotos y investigar algunas cosillas, está en venta en la librería del mismo pueblo, que es la Porta de Rennes, se llama. No es la, para los que hayan estado en el pueblo, no es la librería de la entrada, sino que es la, digamos, el kiosquillo librería que hay un poco más adelante, un poco antes de la iglesia. Luego, aparte, sobre todo en nuestra página web, www.elcaballodeldiablo.com, que es donde fundamentalmente vendemos directamente el libro, porque es una autoedición y lo vendemos, ¿no? Segunda autoedición, sí, y lo vendemos directamente a través de nuestra página web. Y en breve, pues seguramente estaremos también en la Casa del Libro, pero de momento aún no. Ya avisaremos, daremos noticias sobre esto. Elcaballodeldiablo.com. www.elcaballodeldiablo.com. Ahí encontraréis toda la información del libro. Nuestra tienda electrónica. Y que yo de verdad que recomiendo. Ya sabéis que siempre digo que nosotros los libros los ponemos también en nuestra página web, pero en esta ocasión os digo que vayáis directamente allí, porque ya no solo tenéis la venta del libro, sino que tenéis el book trailer, que está muy chulo, y una gran cantidad de información en imágenes, en datos, que yo creo que a la gente le gustará mucho. Está muy bien presentado. Y yo os podría decir que os agradezco muchísimo, pero bueno, ahora vamos a poner la música final y ya nos despedimos todos. Venga. Bueno, pues como sabéis, esta música nos indica que nos tenemos que marchar, pero no sin antes ir recordando que, por ejemplo, Carlos Mesa, si queréis ir a visitar ahí Reims Le Château, que mejor que hacerlo acompañado de Carlos. Tus rutas. Muchas gracias. Digo, ya tenía yo ganas de soltar ahí que vamos, que el que pueda y quiera venir en el solsticio de verano de este mismo año 2014, Tengo organizada una escapadita por allá con gente que quiera verlo desde un punto de vista más esencial. No, iba a decir esencial, introductorio, no tan versado como los maestros que tenemos aquí encima de la mesa. Y que cualquiera que se quiera apuntar a esta ruta lo tiene muy fácil, www.planetainsólito.es. www.planetainsólito.es. Y ojo, la semana que viene, quienes quieran traer libros como El Caballo del Diablo o El Secreto de René Chateau, de aquí el presente también Enric Sabarich, pues esos libros serán firmados por sus propios autores en el espacio de la Tricotilla, donde lo habíamos dicho, Almogávares 106, día 13, o sea, la semana que viene, a las 20 horas. Y que además los podrán ver de carne y hueso, porque queda todo muy bonito por la radio, lo sabes tú, pero que a la gente también gusta tocarle en carne y hueso a los personajes que admiran, ¿no? Cuidado. Bueno, el que sea soltero, pues que se deje también, tocar. También, claro. ¿Qué esperamos de Carlos Mesa en el futuro? ¿Cuándo vas a venir otra vez por aquí? Bueno, ahora estoy con 50 cosas al mismo tiempo. Por eso, por eso. Y también preparando mis trabajos. Estoy elaborando un trabajo sobre Gaudí y un trabajo que tiene algo que ver con René Le Chateau, que se debe a la figura de Jesús y María Magdalena y que toca parte del misterio de René Le Chateau, pero por supuesto no se adentra y no será un trabajo exclusivo, sino que tiene más que ver con la vida o una secuencia de la vida de ese conocido Jesús de Nazaret. Pues muchas gracias, Carlos. Como si no, gracias a vosotros por haberme invitado. Yo he estado encantado encima de esta mesa. Siempre se aprende, además, ya lo sabes. Claro que sí. Muchas gracias, Carlos. De nada. Bueno, despedimos también a Enrique, estaban aquí. Ya digo que cada vez que se corta los micrófonos se ponen a hablar. Enrique tiene El Secreto de René Le Chateau, que además he de decirte que es uno de los programas más descargados de la historia de Los Misterios Nos Miran. Carlos, cada vez que viene también se pone, porque estuvo aquel programa y el Día de los Reptilianos y demás también estuvo, son los más descargados, pero es verdad que el día que estuviste aquí es uno de los programas más descargados, por lo tanto, felicidades. Cierto, gracias, y lo pasé muy bien, genial en aquel día, en aquel programa, tengo muchos grandes recuerdos. Bueno, recordar a los oyentes que visiten mi grupo de Facebook, El Secreto de René Le Chateau, que no se lo pierdan, que podrán aprender mucho y ver todas las fotografías, opiniones, discusiones, pero siempre de buen rollo, por supuesto. Ahí participa todo el mundo, investigadores franceses, españoles, todo el mundo pone sus teorías y discutimos, hablamos, que entren y lo vean. Ahí también podrán ver y podrán comprar mi libro, Secreto de René Le Chateau, un viaje iniciático al origen de la leyenda. Podrán comprarlo desde allí, físicamente en papel o en ebook también. Y bueno, yo para despedirme solamente quiero anunciar una exclusiva. Una exclusiva, a ver, que voy a sorprender a todo el mundo. A ver, yo estoy trabajando en un nuevo proyecto que es una novela. Anda. Una novela, está en bambalinas, estoy trabajando en ello. Una novela que se centra básicamente en lo que encontró Sonier debajo de esa cripta, debajo de esa tumba. ¿Qué es lo que encontró? En base a eso, lo que encontró, pues especulo y novelo un poco la historia de lo que pasó. La acción transcurre en la época moderna. Doy saltos temporales, como viajero en el tiempo que soy. Uh-huh. Doy saltos temporales a la época de Sonier y otras épocas. Y bueno, a ver. No sé cuándo saldrá esa novela, ni sé, estoy empezando a especular y a trabajar sobre ello, pero bueno, ahí lanzo esa exclusiva. Pues ya sabes dónde vas a venir a hablar de ella, ¿eh? Invitado está, como siempre. Un placer. Alex, Xavi, un auténtico placer haberos tenido aquí con nosotros hablando, y además que estuvisteis hace 2 semanas que estuvimos también hablando del tema y que fue realmente interesante en esas charlas de bar, que al final es lo que hemos querido convertir este programa un poco de hoy. ¿Qué esperamos de vosotros en el futuro? ¿Vais a tardar 11 años en traernos algo más o qué? Esperamos que no. Ya, a ver, el hecho de que hayamos estado 11 años con esta investigación también se debe a que los últimos 4 años más o menos, pues lo dejamos. En aquel momento lo dejamos estar un tiempo y allí se quedó en el aire hasta que, como ya le hemos comentado a Carlos, pues coincidimos con él en la ruta que realiza allí René Le Chateau. Y aquello fue un poco lo que nos desencadenó, venga, vamos a acabarlo. Entonces, en el futuro esperamos no tardar tantos años para la próxima investigación. Ahora mismo, pues estábamos pensando si meternos en el tema de los cátaros, si meternos en el tema. Es un buen tema, ¿verdad? Meteros en todo lo que podáis. Si meternos en el tema de los templarios, pero enfocado a una ermita que hay en Soria, en el cañón de Río Lobos, la ermita de San Bartolomé. O también estábamos pensando si, pero esto ya podía ser el suicidio total, meternos con el manuscrito Voynich. A seguir descifrando. Pues, cosa harto difícil, pero bueno. No sé, podríamos poner una encuesta, porque cualquiera de los tres puede ser interesante. Yo voto por la de Soria, ¿eh? ¿Me lo permite? A mí, personalmente, quizás es la que más me atrae. No sé por qué, pero es algo pasional, ¿eh? Tampoco tengo otro motivo. Muchas gracias. He estado varias veces por allí, hemos estado los dos allí. Y la verdad es que es un lugar bastante interesante también. Lo dejaremos así de momento. Bueno, pues esperamos pronto. Muchísimas gracias, Alex. Xavi, para terminar, lo que tú quieras. Bueno, pues realmente a mí me gustaría algún día llegar a terminar el libro por el cual yo conocí Rennes. Rennes yo lo conocí porque estábamos basándonos y escribiendo, del cual tengo unas 170 páginas hechas o así, un libro exclusivo sobre la religión de los cátaros. Donde realmente es el tema que a mí me apasionaba, los cátaros, es el tema que me apasiona, son los cátaros. Realmente Rennes fue como un paréntesis dentro de esa otra investigación de la religión de los cátaros que estaba haciendo. Y bueno, yo supongo que algún día terminaré el libro y lo podremos ver, ¿no? Pero bueno, ha sido un placer poder estar con Carlos, con Enric, con todos, contigo Pablo, con Ana, con Cristóbal, que está allí dentro. Y nada, fantástico, ha sido un placer y encantado de poder estar aquí y debatir un rato y explicar un poquito cómo ha sido nuestra aventura. Muchísimas gracias, Xavi. Bueno, pues a mí no me queda nada más que añadir, solo agradeceros personalmente Xavi, Alex, Carlos, Enric por habernos dado este programazo, por lo menos a mí, a título personal, y hacer que Cristóbal, que no, está aquí al otro lado del cristal, que Ana y que yo hayamos sido unos meros espectadores, era lo que yo personalmente esperaba y os lo agradezco muchísimo. Lo tendré que volver a escuchar porque se nos han escapado muchísimos datos y a ver si os puedo poner la grabadora ahora, que vayamos a cenar, porque seguro que tiene que ser realmente interesante. Yo no puedo añadir nada más a todo lo que habéis dicho, de verdad. La que os agradezco. Yo ya lo he dicho al principio y me voy a reiterar, yo creé este programa para hacer programas como el de hoy y todos los de demás son fantásticos también, pero a mí me apetecía hoy hacer algo así, os lo agradezco muchísimo, de verdad. Nos vemos en 7 días, que si todo va bien tendremos al doctor Gaona hablándonos del psicomanteum y también a nuestro compañero Cristóbal con una sección que va a estrenar, pero se nos va echando el tiempo encima. Nos vemos en 7 días, muchísimas gracias a todos.